buenos días para todos. Ustedes saben que ayer se reunió el confederal de la CGT en la fraternidad y resolvieron, tal cual este programa lo había anticipado que iba a ocurrir, no efectuar ninguna medida de fuerza previo al acto comicial que se va a efectuar dentro de unos días en todo el país. En esa elección de medio término, donde se elige un tercio de los senadores y el 50% de la Cámara de Diputados, más allá de lo que se elijan en las provincias y en los municipios en cuanto a las funciones deliberantes, da la impresión, porque así lo han planteado estos, que se estuviera disputando la presidencia de la República. Han hecho campaña como para que todos sintiéramos que era eso lo que se estaba en realidad produciendo, un debate para saber si se dominaba o no se dominaba la propuesta que tiene el macrismo acerca de cómo conducir a la República. Ayer en San Miguel, Sergio Massa hizo por primera vez dentro de todos los candidatos una reflexión sobre el endeudamiento y habló de que hay que buscar la manera de que el Congreso no le autorice el aumento del endeudamiento que ha pedido el Poder Ejecutivo Nacional, porque dijo él que desde que asumió el macrismo y si se aprueban los 48 mil millones de ampliación de endeudamiento que pidieron de dólares, va a estar el país en una deuda de 120 mil millones de dólares más desde que Cristina se fue y llegó Mauricio Macri. Y hoy se cumple un aniversario que es histórico porque fue la primera vez que hubo un debate de los candidatos presidenciales en la Argentina, ocurrió en el 95, y fíjense ustedes que se promovió dentro del gobierno de Cristina Fernández de la misma forma que se sacaron las pasos dentro de ese gobierno. Bueno, ahora la candidata senadora no quiere debatir y tampoco le interesó la participación de las PASO dentro de la estructura del Partido Justicialista. Es notable cómo se dicen y se hacen cosas que después ni siquiera se cumplen cuando uno pasa a la oposición y se dicen y se hacen cuando uno tiene el poder del oficialismo. La CGT logró, el que no fue fue de Pablo Moyano, pero sí estuvo representado el gremio de camioneros, la CGT, decíamos, logró que otras líneas que no estaban allí presentes en la casa de Azopardo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, mientras esperamos conectarnos con Miguel nuevamente, que está viajando en un tren de esos que queríamos tener nosotros, el tren bala que le dicen. Mientras esperamos comunicarnos, les vamos contando algo, porque debe haber pasado por abajo de un túnel y se le cortó la comunicación. Hoy cumple años un querido y amigo y hermano, Silvio Marzolini. Silvio fue uno de los pioneros entre los jugadores de fútbol que se convirtieron en comentaristas deportivos. Debutó en la Copa de Oro en Mar del Plata por Canal 13 en las transmisiones de verano. Las chicas se morían por su pinta. Silvio Marzolini nació en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, el 4 de octubre de 1940, exfutbolista y es entrenador argentino. Se dedicó al periodismo deportivo y se desempeñó como asesor de la Secretaría de Deportes de la Argentina. Está considerado como el mejor lateral izquierdo en la historia del fútbol argentino y fue elegido en la Copa del Mundo en 1966 como el mejor lateral izquierdo de ese certamen y fue ídolo de Boca Juniors. Silvio Marzolini dio sus primeros pasos futbolísticos en Deportivo Italiano. Hoy se dedica al mundo empresarial, tiene una agencia de venta y alquiler de departamentos y cumple maravillosos 77 años. Miguel, estamos de nuevo con vos. ¿Hola? Bueno, se corta porque estamos cruzando túneles, estoy viajando en tren y evidentemente la señal se pierde. Bueno, no sé en qué momento se cortó, pero lo que estábamos tratando de decir era que la decisión del confederal de la CGT tiene también otra lectura. Por ejemplo, el movimiento Evita, mañana, que tiene 5 diputados y 2 senadores, no va a poner, cuando vaya el jefe de gabinete al Congreso a dar su informe, no va a poner esa gente presente porque dice que se han encajoneado leyes importantes. Es decir, estamos viviendo un momento y un tiempo que es absolutamente distinto al que se puede estar imaginando la sociedad y que evidentemente también pasan cosas que a lo mejor no se terminan de entender. La CGT ha determinado que no va a haber ninguna medida de fuerza, este programa se lo había anticipado que se iba a hacer así, los movimientos sociales han conseguido la implementación de la ley. Y va a decir mañana el jefe de gabinete que nunca se invirtió tanto en el asunto social como este gobierno. Y finalmente habrá otra clase de manifestaciones, como decíamos ayer cuando comentábamos y hablábamos con Fierro, que son otras protestas, otra clase de preocupaciones que tiene otro sector de la sociedad argentina. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla todo esto en el mes de octubre. Y en un momento determinado, en el confederal propuso Leonardo Fabré, el titular de APOPS, la realización de una marcha hacia el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, lo dijeron rotundamente que no. Y en todo caso, esto fue también como consecuencia de que él se había anticipado, había puesto murales y demás en la ciudad, y eso le cayó mal al resto de los integrantes de la CGT. Así que no va a haber ni acto oficial el 17 de octubre, ni movilización, ni huelga, ni nada que se le parezca hasta después de las elecciones, porque ellos dicen que Triaca se ha comprometido objetivamente a negociar todos los puntos con el movimiento obrero. Así que esta es la Argentina de este tiempo y de este momento, con un gobierno que con el kirchnerismo tribunalizo por un lado y con algunos dirigentes sindicales detenidos y con el apriete que está haciendo a otros dirigentes sindicales que probablemente tengan mucho problema, ha resuelto esta medida. Y hay que observar algo. Ayer estuvieron Luis Barrionuevo y Antonio Caló cosas muy extrañas, ¿no? Hubiera faltado Moyano también allí para ser el triunviro que terminó unificando a la CGT. Así que todo eso pasó ayer en la fraternidad, donde ustedes saben que tanto Maturano como el titular de la UTA, Roberto Fernández, son fundamentales para cualquier paro de mediática, porque son los que paran el transporte. Bueno, se eligió hacerlo en el teatro que está enfrente del Congreso Nacional, allí sesionaron y reiteramos, no habrá ninguna medida de paz. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197, UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, Diego, si se cortó, realmente creo que fue el presidente, pero estamos hablando por túneles. Estamos viajando hacia los lagos de Como, que es una distancia aproximadamente de una hora de tren de Milán, y ya estamos alcanzando a ver todas las montañas que cruzan justamente esta parte, y el tren que estamos viajando se va a la frontera con Suiza, y donde justamente se toca Italia y Suiza, y ya se empiezan a visualizar los primeros lagos en la zona donde tenemos nosotros que bajar y de ahí tomar un barco que nos lleva navegando por los lagos. El lago de Como, vos sabés, es un lago famoso de Milán, ¿no? Sí, hermoso lago además. Preciosa vista turística. Así que, bueno, la verdad que lo que ha pasado ayer en el Confederal lo habíamos anticipado en el programa, que no iba a haber antes de la televisión ninguna medida de fuerza. No te escuché bien. Lo que ocurrió ayer en el Confederal lo habíamos anticipado nosotros diciendo de que no iba a haber ninguna medida de fuerza. Y así es, lo están manteniendo de esa manera. En ningún momento piensan hacer ninguna movilización, ni un paro, ni acto del 17 de octubre, porque en realidad le están dando un plazo de espera al gobierno, ¿no? Mira, yo creo que esto nos obliga a nosotros a un programa especial el 17 de octubre, cosa que ya aprovechamos para anunciar, y que invitamos a aquellos gremios que nos quieran acompañar, porque evidentemente lo queremos hacer porque esa fecha no se puede dejar pasar por alto, ¿no? No, por supuesto, como todos los años nosotros hacemos el homenaje, no vamos a hacer menos este año. Pero da la sensación que están pasando cosas muy, muy puntuales. Mira, hoy va a empezar a circular un billete de 20 pesos. Yo le sugiero a la gente que tenga un billete de Juan Manuel de Rosas que lo guarde, porque van a reemplazar el billete de Rosas por la fauna autóctona argentina, ¿va? Y va a aparecer el primer reemplazante, nada más y nada menos que Brigadier General, a quien lo van a reemplazar por un guanaco, ¿no? Como si lo hubieran pensado exactamente los liberales para el momento sí. Falta después que Aguita lo reemplacen por una jirafa, porque ahí lo tenemos con nosotros, pero bueno, supongo que alguna otra cosa van a encontrar. Fíjate vos que cuando salió a circulación el de Vita, Roca siguió circulando. Bueno, el de Rosa va a seguir circulando junto con el del guanaco. Pero prepárense, yo les diría que lo guarden, aquellos que puedan hacerlo, que ese billete va a valer para los coleccionistas mucha plata dentro de poco tiempo. Sí, por supuesto. Además es una muestra de la devaluación que se está haciendo del dinero, porque ya tienen previsto que desaparezcan los de 5 y 10 pesos que los van a convertir en moneda. Por lo tanto, está marcado la devaluación que se está haciendo del peso en favor de la moneda extranjera. Sí, me da la sensación de que hay muchas cosas para tratar de ver que van pasando, digamos, en simultáneo, y que es una especie de cambio de cultura, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero que es el regreso, como decía ayer un oyente, agrandando el Sarmiento, ¿no? Sí, es complicadísima la cosa en la parte económica, pese a que dicen que vamos a crecer mucho el año que viene y todo, pero realmente ya a mí no me convence mucho la idea. Vamos a ver, porque se maneja todo con promesa. Bueno, me llamó la atención lo de Massa, ¿no? Que ayer en San Miguel dijo, es el primero que habla de la deuda externa, del endeudamiento en general, digamos, de la deuda pública externa, habló de que Macri va a dejar el país, si se le aprueba el nuevo endeudamiento, durante estos dos años, en 120 mil millones de dólares más de lo que la Argentina debía, ¿no? No, por supuesto, pero además ayer Macri en Bahía Blanca dijo en su discurso a la gente que no se detendrá en el primer éxito que significó la baja de la pobreza. Yo debo vivir en otro país seguramente, porque no me di cuenta. No, ellos se manejan con las cifras, dicen que lo han dedicado a la parte social muchísimo más que en el gobierno anterior, cosa que puede ser cierto, pero la pobreza es reemplazar la falta de trabajo por trabajo y devolver la dignidad al ser humano, y esto me parece que ni el gobierno anterior ni este gobierno se ha preocupado seriamente. Es decir, más te digo, cuando arranca la democracia en esta segunda etapa con Alfonsín y con la caja PAN, ya la dignidad de la persona era puesta en cuestionamiento. No se pensaba en devolver la dignidad, sino se decía que la urgencia era darle de comer. Se inventaron las cajas PAN. Después aparecieron las manzaneras y así sucesivamente, que fueron tapones para supuestamente resolver temas, pero eran temas para provisorios, no podían ser temas permanentes. Y los subsidios a la pobreza no pueden ser temas permanentes. Hay que resolverlo dando trabajo. Y sí, por supuesto, pero nosotros criticábamos muchas veces al gobierno anterior porque tenían un relato. Estos tienen un relato parecido, lo único que es el mismo perro con distinto collar. Duyovne, el ministro. Sí, lo que pasa es que la diferencia es que en el relato anterior lo hacía la prensa kirchnerista y se esmeraba y se entusiasmaba en hacerlo porque tenían pauta oficial. Ahora lo hacen los empresarios de la prensa que estuvieron en contra de Cristina, y a eso se le suman también un montón de voluntariosos. Fíjate lo que está pasando con el caso Cristóbal López. La CID dice que no se puede hacer ninguna transacción por la deuda que tiene Cristóbal López, que, repito, es tribunal, una deuda penal tributaria, es no se puede arreglar por dinero, sino que se paga con prisión. Sí. Y por el otro lado salió un abogado que defiende a los trabajadores del C5, a pedir también que no se autorice el fideicomiso que quieren hacer con el Terranova, donde está atrás Caputo, el amigo de Macri, y que eso no se puede hacer porque la licencia, cosa que es cierto esto, la licencia se le otorgó a una razón social que no puede ahora ampliar esa razón social para que entre otra manejar la señal. Así que hay un montón de cuestionamientos. Y mientras tanto lo están apretando cada vez más a Cristóbal López porque en los ilícitos cometidos le va llegando el turno. Entonces, todo eso vos no sabés si pertenece a una maniobra para que finalmente se saque ese medio de comunicación del CIR, si él está apurado por sacárselo, pero lo cierto es que yo veo que la gente que imaginó ese CIR... Hola. Sí. Nos agarró otro túnel. No, estamos. Porque te perdí la señal. Lo que pasa es que pasamos los túneles. Cuando pasamos un túnel y ustedes estamos cruzando por abajo de la montaña, se pierde la señal, ¿no? Exacto. Escuchan ustedes, ¿no? Sí, perfecto. Ahora vos fíjate que el relato que ellos mantienen... El C5 me parece que es todo en incógnita y no sé cómo termina. Sí, yo tampoco, pero vos fíjate que ellos también tienen un relato, este gobierno. Vos venís hablando hace rato del proyecto de flexibilización laboral y de los ajustes en la edad para jubilarse, y ayer Duyovne salió a decir que no hay ningún proyecto de flexibilización laboral, ni ajustes ni cambio en la edad, pero ya se vienen los aumentos de nafta y de un montón de servicios ahora, después de las elecciones. Ojo con lo de que ayer denunció un oyente acerca de esta mutual paralela que quieren hacer en el ANSES, que es un problema absolutamente muy serio, porque habría que hablar con el defensor de la tercera edad, José Milo, porque sí, realmente no solamente se vulnera la constitución del PAMI, que no tiene el directorio que corresponde con la representación de los jubilados y demás, sino que encima de eso ahora quieren evadir todo control con esta mutual. Y bueno, es la habilidad que tienen. Y ayer Naciones Unidas salió... Bueno, si les parece, nos despedimos en esta primera entrada y regresamos cuando ustedes lo crean conveniente. Bárbaro, Miguel, hasta luego. Buen viaje. Hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hoy cumple un nuevo aniversario la querida ciudad de Rosario de Santa Fe. La ciudad nació sin acta fundacional a comienzos del siglo XVII como Pago de los Arroyos. Sin embargo, desde que en 1689 el capitán Luis Romero de Pineda recibió todas estas tierras por parte del gobierno de Buenos Aires en pago de servicios prestados a la corona, se produjeron notables cambios. El primer registro de población permanente fue la estancia del capitán Romero. Otra parte de las tierras en que se encuentra Rosario pertenecieron a la estancia San Miguel, propiedad de los jesuitas, que se la habían comprado en 1719 al hijo de Antonio de Vera Mujica. En 1724 se estableció en la zona Santiago de Montenegro, quien instaló un molino, una industria que fue muy primitiva hasta que en 1850 se construyeron varios molinos hidráulicos y otros a vapor. Antes de esa fecha merodeaban por el lugar indios calchaquíes reducidos y atendidos por los curas franciscanos, quienes formaron una población y se establecieron en el llamado Pago del Salado. Cuando los indios belicosos del Chaco destruyeron todo, Pineda recibió las tierras que conformarían luego el Pago de los Arroyos. Muerto Pineda, sus hijos lo heredaron y comenzó la fragmentación de las parcelas, y a partir de allí se perdió parte de la historia. En el primer tercio del siglo XVIII había ya numerosas estancias en los alrededores. El censo de 1741 indicaba que entre blancos, indios y mulatos había una población de 248 vecinos. Santiago Montenegro fue de suma importancia en la historia de la ciudad. Se radicó en la zona para dedicarse a la explotación agroganadera. Fue quien diagramó el basamento de la futura ciudad, reconstruyó la antigua capilla y en 1751 fue nombrado alcalde. Con anterioridad, la población de la zona era tan escasa que no había una autoridad especial. Se dependía directamente de la gobernación de Santa Fe, que a su vez dependía de Buenos Aires. En Santa Fe se elegían dos alcaldes ordinarios y de la hermandad. Los de la hermandad tenían autoridad indistintamente en todo el territorio de la ciudad. En 1725... se eligió especialmente un alcalde de la hermandad para el Pago de los Arroyos. El primer funcionario también tenía a su cargo el distrito de Coronda. En 1784 se dividió la jurisdicción de los Arroyos de la Coronda, y entre sus atribuciones tenía dar posesión de la tierra, vender bienes embargados y de difuntos, presenciar y acreditar testamentos y mensuras, y cuidar el orden de la población. Esta institución duró hasta 1825 y posteriormente en 1812, dos años después de la Revolución de Mayo de 1810, la población del Pago de los Arroyos o Villa del Rosario, como se la conocía, era poco numerosa. Entre sus casas bajas, unas pocas techadas con tejas, sobresalía el edificio parroquial, centro de la vida social de los habitantes. Aquel caluroso febrero de 1812, la llegada de las tropas del general Belgrano causó un gran revuelo, así como grandes discusiones acerca del futuro tormentoso que se avecinaba. Para 1880, Rosario ya era el primer puesto exportador de la Argentina, y esto produjo un aumento demográfico importante. El crecimiento de los barrios tuvo un desarrollo típico de características de ciudad gringa. Primero la iglesia, frente a ella la plaza, luego las escuelas, comisarías, residencias destacadas de los notables de la zona, generalmente comerciantes o profesionales, y después las viviendas de los obreros y los empleados. Y al crecer la población, el club social y deportivo, el cine, los bares, los comercios, la ciudad se desarrolló con el aumento de la producción agrícola y la intensificación de las actividades portuarias. De allí en adelante, Rosario de Santa Fe creció prolíficamente hasta convertirse en la pujante ciudad que conocemos hoy en día. Desde aquellos años ha corrido mucha agua bajo el puente, y Rosario

existe tiempo ni distancia para estar allí. Y así fue que la paciencia de Floresta me enseñó a ver a través del corazón y me dio un balcón para inventarme un cielo. Y ahí estás, Rosario, sos el sol, Rosario, porque aún no pudiendo abrazarte te siento igual. Oh, oh. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Estamos a 38 horas de tirar la moneda a suerte y verdad, como el programita que hace nuestro amigo Eduardo Marino a la tardecita, a las 12 del mediodía. Al mediodía y después a las 2 de la tarde. A suerte y verdad, tiramos la moneda. Perú o Argentina. Qué complicado. Qué, ¿no?, complicado, ¿no? Dirían los viejos cronistas, pronóstico reservado, ¿no? Sí. Pedimos carta y esperemos que vengan las buenas. Exactamente, porque además, como decíamos ayer, que Areca no se la va a hacer fácil a Argentina, justamente porque es un técnico argentino que trabaja muy bien y que ha conseguido meter a Perú en una instancia en la cual no participa hace 35 años, porque Perú hace 35 años que no concurre a un mundial. Y ahora tiene la gran chance, ¿no? Y ha pensado el equipo. Bueno, Sampaoli está medio misterioso, ¿no? Como suele ocurrir en el fútbol, sí, argentino. Que nos da el equipo y que no nos da el equipo. Exacto. O sea, nos deja imaginar, nos pone cosas, después las saca. En eso era realmente alguien que fue pionero en eso y que lo hacía muy bien, era el Toto Lorenzo, que tiene... Bueno, el Toto era palabras mayores. Tiene anécdota que un día, alguna vez, seguramente con Miguel la vamos a contar, sobre todo cuando dirigió, conozco alguna, cuando dirigió en el 75 Unión de Santa Fe, con Marasco y con Trocero, aquel malogrado centro delantero. Fue el que inventó regar la cancha antes del partido. Fue el que inventó eso, inventó todo el Toto. Hacerle la cabeza al jugador y cuando está por empezar el partido cambiar por otro, era maravilloso. El Toto Lorenzo fue alguien muy muy particular en el fútbol, a quien uno en lo particular yo lo admiro. Bueno, además, pero muy motivador de los jugadores. Sí. Y además muy buen elector de jugadores. ¿No? Elegía muy bien a los jugadores. Porque además no solo, Lorenzo ha quedado en la historia como alguien muy aferrado a los esquemas tácticos. Pero era un gran estratega. Era un gran estratega, pero además sabía elegir los jugadores. No muchos entrenadores saben elegir los jugadores. Sampaoli sabe. Hay que ver, ¿no? Ayer plantó dos equipos. Yo te voy a contar y vos me decís cuál te gusta más, ¿no? A mí no me gusta ninguno de los dos, pero yo te cuento. El primer equipo fue Romero, Mercado, Facio y Otamendi, porque esa es la idea de jugar con tres. Con tres de fondo. Yo no estoy de acuerdo porque es un sistema muy, muy peligroso. Y Argentina tiene mucha necesidad de ganar el partido. Y además somos muy flojitos atrás. Hasta ahora no lo hemos demostrado lo contrario. Exactamente. En el medio, Enzo Pérez, Biglia, la duda es Vanega o Gago. Yo creo que se va a inclinar por Vanega, si es que adopta esta formación. Después está Salvio o Rigoni. Por el momento, por cómo se fue de Independiente a jugar a Rusia, a mí me da la sensación que debería ser titular Rigoni. Di María por el otro sector, más adelantado Messi e Icardi como único punta. Y el otro equipo, que plantó con línea de cuatro, improvisando a Acuña, llega un marcador de punta como Casco, está bien, no tiene un buen momento, pero es un marcador de punta, sí. Es especialista, conoce la función. Es un puesto, no, es la función que cumple él en todos los equipos. Exacto, improvisa Acuña, el que jugaba en Racing, como lateral por izquierda, no lo puedo entender. Romero en la valla, esto no cambia. Mercado, Mascherano, que para mí no va a ser titular, tampoco lo es para el entrenador. Otamendi, Acuña, Viglia, Banega, Di María, más adelantado Messi y el Papu Gómez, y como punta de lanza Benedetto, con el cual yo sí estaría de acuerdo, sí, que lo incluya. Benedetto sí. Porque está teniendo un momento extraordinario el delantero. Y a mí me gusta más Gago, yo creo que se entiende mejor con Messi para abastecerlo de pelota. Totalmente de acuerdo. Al crack. Totalmente de acuerdo, pero el que decide es el entrenador. A él le gusta Banega. Y a él le gusta Banega. Y Banega no es de llevarle la pelota a Messi. No, para nada, no es el socio. Messi no. Necesita un carrilero que le lleve la pelota. Correcto. Correcto. Y jugar más adelantado donde duele. Y ese debe ser Gago, que está teniendo... Hay dos jugadores en el fútbol argentino que están teniendo un momento extraordinario. Gago y Benedetto. Deberían ser titulares. Y vamos a ver qué hace. No hay otra cosa. 38 horas nada más. 38 horas. Para la hora de la verdad. Esperemos que en esas 38 horas Dios ilumine a San Paoli. Que el Papa se acuerde, ¿cómo? Que deje de lado un poquito la camiseta de San Lorenzo, se acuerde de Argentina y que nos dé la posibilidad de tener, de que los tres puntos queden en casa, porque es muy complicado. Además, lo necesitamos, porque además el cierre es con Ecuador en la altura, va a ser un partido muy complicado, y ir a jugar, a buscar, a tratar de definir la serie allá, o sea, el ingreso a Rusia ya es muy muy complicado, más allá que Ecuador ya prácticamente no tiene chances para pelear. Pero vos sabés que existe el tema de la famosa incentivación. Se van a hacer más lento, pero yo le presto los tubos de buceo, si quieren tengan oxígeno, que jueguen con tubo de buceo al hombro. Pero decía que, vos sabés que el tema está latente, el tema de la incentivación. Y hay dos plazas que para mí se van a definir esta fecha. Yo creo que Uruguay y Colombia seguramente van a tener los dos boletos directos y va a quedar una sola plaza. Y ahí van a estar Argentina, Perú, Chile y Paraguay. Y tenemos que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos, jugar bien y no equivocarse. Mira, Diego, yo por esta vez, yo soy amante del buen juego, pero me parece que estamos en una situación extrema que me da la sensación que en esta oportunidad no importa cómo se juegue, lo que importa hoy es ganar, el resultado. Ganar no hay otra cosa. Ganar o ganar. Exacto. Además implementan un nuevo sistema, ¿viste?, de identificación en la cancha. Lo de tribuna segura, Lo de tribuna segura. Exacto. El que tenga antecedentes de haber tirado un maní a la cancha no entra en el partido. A mí me parece perfecto. Habría que implementarlo en todas las canchas, y entonces podés permitir la entrada de los dos públicos, visitante y local. Claro. Pero controlá, bueno, vos estás registrado, vos no entrás, pibe, tomátela, hacé el IVA afuera si querés, acá no. No, pero atención, hay una cosa, un detalle que quería señalar, Diego. Yo no estoy tan de acuerdo con que la única responsabilidad sea de la gente de seguridad con respecto a la no vuelta del público visitante. O sea, que los dirigentes del fútbol, que a cuatro vientos y ante cuanto medio aparezca para hacer una nota declaran que quiere que vuelva, no es tan así. Pero lo dicen de la boca para afuera. Pero te explico por qué. Vos sabés que tenés que pagar un módulo más policial. O sea, tenés que pagar más policía. Sí. Y esto es lo que no quieren los dirigentes. Fundamentalmente los dirigentes del fútbol de ascenso, y seguramente te lo va a decir en un rato Daniel Torrisi cuando salga con su columna de ascenso. No es que no lo quieren, pues los hacen figurar igual, pero se queda con la diferencia. Aparecen declarados. Ya lo hemos visto varias veces. Claro, aparecen determinados. Fueron a contar las armas porque las tienen que dejar en un cuarto. Exacto. Los policías, y no había la cantidad de policías que estaban declarados. Nunca, de acuerdo a las armas que había ahí, era menos de la mitad. Bueno, eso lo hizo alguna vez el presidente del Porvenir, Enrique Meirelles, y se llevó una muy desagradable sorpresa. Bueno, esperemos que este partido sea una fiesta y que no vayan a apagarnos la velita. Esperemos que no, porque, bueno, declaró Cachito Ramírez, aquel Osvaldo Cachito Ramírez, que fue un extraordinario jugador peruano de un extraordinario equipo peruano que vino aquí a la Argentina y que clasificó porque era superior a Argentina. Esto es lo primero que hay que decir. Ese equipo de Argentina que tenía magníficos jugadores no tenía una línea de juego y quedó fuera del Mundial frente a el mejor equipo sin ningún tipo de duda. Dijo que para él Argentina no juega como equipo y tiene razón. dependemos demasiado de lo que pueda hacer Messi. Y si Messi no está iluminado, no aparece nadie que tome la batuta como para tomar la, agarrar la lanza, tomar la posta y llevar el equipo a la victoria. Así no falla, que, no falla la cabeza el dirigente, el director técnico en ese caso, no, que no, es el sí, que sí. tiene que formar el equipo. No, no, sí, eso... Porque los jugadores juegan, pero el que tiene que consolidar y darle forma al equipo es el general que va a ganar la batalla. Exacto. Los soldados van y pelean, pero el que tiene que darle estrategia es la cabeza. Exacto. Y la cabeza en este caso es el director técnico. Desgraciadamente creo que mientras continúen con este sistema de trabajar con los jugadores de afuera y no darle la chance a los jugadores de acá, la historia no va a cambiar. Y esto ha pasado. Desde que Basile se fue de la selección, cuando dejó la selección y la tomó Pasarela, para acá, incluido Basile, que volvió a ser técnico de la selección, todos recurrieron al mismo sistema de trabajar con los jugadores de afuera. Nunca dio resultado. Y vos sabés que hay una frase que dice, no pretendas resultados distintos si siempre haces lo mismo. Exacto. Y además, si privilegian siempre los intereses, porque hay una cuestión de intereses. Potenciar a las figuras para poder venderlos en su momento, claro, es mucho más dinero. Claro. Mientras el dinero prevalezca, la selección va a ser siempre un flan como estamos habituados hasta ahora. Tal cual, tal cual. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vamos a recordar a 9 años de su partida a la querida negra Mercedes Sosa. Era tan argentina que nació en Tucumán el 9 de julio de 1935. Falleció a los 74 años en Buenos Aires el 4 de octubre de 2009. La conocíamos como la Negra Sosa o la Voz de América, cantante de música folclórica, reconocida en toda América, Europa, Israel y Asia Oriental, y considerada una de las principales cantantes de música popular de Latinoamérica. Fue fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop, y se definía a sí mismo como cantora, antes que cantante, en lo que fue una distinción fundamental de la Nueva Canción Latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadores. Cantante es el que puede y cantor el que debe, decía mi amigo Facundo Cabral, y ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de sus álbumes, como Canciones con Fundamento y Yo no canto por cantar. Entre los temas que se han destacado en el cancionero latinoamericano, Mercedes cantó Canción con Todos, Alfonsina y el Mar, Gracias a la Vida, Como la Cigarra, Zamba para no morir, La Masa, Todo Cambia, Duerme Negrito y Calle Angosta. Y entre sus discos se destacaron Canciones con Fundamento del 65, en el 66 Yo no canto por cantar, Mujeres Argentinas en el 69, Homenaje a Violeta Parra en el 71, Cantata Sudamericana en el 72, y Mercedes Sosa interpreta Atahualpa Yupanqui en el 77. Luego vino Mercedes Sosa en Argentina en el 82, Alta Fidelidad en el 97 y su interpretación de La Mecha Criolla en el 2000. Su último trabajo fue Cantora, un disco que fue lanzado antes de su muerte, un álbum doble donde interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos y cierra con el himno nacional argentino. Querida negra, se te extraña todos los días. Es un inmortal por derecho propio. Y Mercedes Sosa era tucumana, y como tucumana le cabe esta hermosa zamba con música del Cuchi Leguizamón, que dice, si llega a ser tucumana.

entre los muchos matices de su voz y su máscara, tan flexibles ambas, deslizaba siempre la inquietante posibilidad de un otro en la sombra, lo que no le impedía divertirse si divertirnos cuando hacía comedia, con agudo sentido del timing, el don innato imposible de aprender, porque no se lo puede enseñar, que es el de calcular el tiempo exacto en que hará efecto un gesto o una réplica. Había nacido en Villaguay, Entre Ríos, en 1924, hizo el conservatorio aquí en Buenos Aires, y es probable que el público lo recuerde más por sus muchos trabajos en cine, como En fin de fiesta, Los siete locos, siempre con Torre Nilsson, La Patagonia rebelde, pero yo prefiero evocarlo en el escenario, sobre todo en una actuación memorable, magnífica, cuando protagonizó He visto a Dios desde Filippi Novoa en el Teatro General San Martín, dirigido por Santángelo en la temporada del 73. Terranova fue el heredero de los grandes intérpretes del grotesco criollo en la línea de un Luis Arata. Tenía la sutileza, el don poético de los artistas auténticos, sin perder la gracia de los tipos también auténticamente populares en los que todos nos reconocemos. Osvaldo Terranova, un grande de la actuación, un señor de la escena, un inmortal sin ninguna duda, por derecho propio. ¿Vos sabés qué recuerdo yo, Diego, de Osvaldo Terranova? Una magnífica actuación que tuvo haciendo especiales en lo que era el viejo ATC o Canal 7, donde hizo El viejo Hucha, entre otras obras, donde tuvo una actuación magnífica. Su especialidad, el teatro clásico argentino era su especialidad. Exactamente. Los Ainetes, todo ese tipo de obras, Los Mirasoles, He visto a Dios, todo lo que tenía que ver con el sainete, era un gran defensor del sainete. Claro, en una época donde la televisión sí hacía especiales, justamente donde se recordaban los clásicos del teatro, ¿no?, argentino y universal. Hoy la televisión desprecia el hacer obra de teatro como programa especial. Exacto. No les interesa. Le interesa hacer los programas de Tinelli, Bailando por un sueño, Cantando por un sueño, Un gran hermano. Y el público está ávido de ver aquellas obras de teatro que se hacían en su momento. En Canal 13 se hacía casi todos los meses un especial de grandes obras de teatro. Se hizo El inglés de los huesos, las de Barranco, Romeo y Julieta, se hizo la de Barranco, se hizo Hamlet, sí. Se hizo Otelo, pero se hizo todo con grandes actores y tenía una audiencia espectacular. Se ha dejado de hacer, parece que el teatro no interesa en la televisión. Lamentablemente, ¿no? Porque no mucha gente puede acceder a una obra de teatro yendo al teatro propiamente dicho. Entonces es muy bueno que la televisión, que es parte de la entrega de cultura a la gente y la forma más fácil de acceder a ese tipo de eventos, bueno, que lo haya dejado, es lamentable que lo haya dejado de lado. La audiencia espectacular que tenía teatro como en el teatro. Teatro como el teatro, Alta Comedia, el programa de Darío Vittori donde hacía todas comedias. Exacto. Tenía una audiencia sensacional y ahora dicen que no, el teatro no interesa. La música, no hay musicales, la música no interesa. Hay que escuchar pavadas de comentaristas, pseudos periodistas que solo son chimenteros de espectáculo, como no son, ni Conrado Diana, ni Jaime Jacobson, ¿viste? Son chimenteros, no son periodistas de espectáculo, pero bueno, ya vendrán tiempos peores. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Y remedando un viejo refrán español, podríamos decir, No solo de fútbol vive el hombre. No, por supuesto, porque comenzó la pretemporada en la NBA, el torneo de básquet más importante del mundo, lo que ellos lo llaman, porque ellos tienen la costumbre de a todo, le ponen el campeonato del mundo. O sea, claro, es el campeonato del mundo. ¿Vos sabés qué quiere decir NBA? National Basketball Association. No, quiere decir negros bastante altos. Ah, bueno, sí, está bien, tenés razón, exactamente. Bueno, ayer Ginóbili, que va con 40 años, va a iniciar una temporada más. Fue 4 veces campeón con San Antonio Spurs de la NBA y ayer tuvo una buena actuación frente a Sacramento Kings. Ganaron los Spurs por 106-100 en lo que fue el primer partido de la pretemporada de la temporada 2017-2018, que se inicia el 17 de octubre. Buena actuación de Manu Ginóbili, que va a iniciar, como decíamos, una nueva temporada en la NBA, quizás sea la última. Ya retirado de lo que es la selección argentina, ya no va a estar más. Esa generación dorada, bueno, ha terminado, porque se han ido casi todos los jugadores. Queda nada más que Luisito Scola, que sigue dando batalla, pero que ya está quemando los últimos cartuchos. Bueno, ya están grandes para jugar al básquet, es muy exigente el básquet. El básquet de alta competencia, quizás aquí no, porque el año pasado Carlitos Delfino, el Lancha Delfino, tuvo la posibilidad de jugar y hacerlo en Boca. Los muchachos que teníamos en San Lorenzo, que eran todos mayores, dieron cátedra. Sí. No, a San Lorenzo. Eso tiene una Germán, chiquito Germán, hizo una campaña extraordinaria. ¿Sabes? Bueno, fíjate eso, que se fue a Obras. San Lorenzo no lo sintió porque trajo otros jugadores del mismo nivel y San Lorenzo repitió, y yo creo que si no pasa nada raro va a tener la posibilidad de ser tricampeón, cosa que no muchos han conseguido. Y creo, tengo que investigar el dato, pero en la Liga Nacional casi ninguno. Sí hemos tenido tricampeones, pero tricampeones consecutivos en la Liga Nacional creo que no hemos tenido. Y de todas maneras, bueno, es un buen aliciente este. Pero aquí está Ginóbili dando batalla, quemando sus últimos cartuchos en la NBA. Que juegue 10 minutos deslumbra en esos 10 minutos. Para eso lo quiere el técnico. Para que el público vaya, pague la entrada y la televisión lo transmita. Y además, para resolver, como en su momento hacía Michael Jordan, algún partido complicado. Eso Ginóbili lo sabe hacer muy bien. Las noticias en Derrensis ayer y hoy. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Comisión de la Memoria pide ser querellante en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos contra los soldados en la Guerra de Malvinas. El ministro Duhovne sostuvo que no hay ningún proyecto de flexibilización laboral, ni ajustes ni cambios en la edad para la jubilación. En el caso Maldonado, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que el Estado argentino redoble esfuerzos para esclarecer el tema. En Bahía Blanca, el presidente Macri dijo que no se detendrá en el primer éxito que significó la baja de la pobreza en la Argentina. En la Justicia Federal, el fiscal Moldes pidió el desafuero y detención del exministro Devido por supuesto fraude en Río Turbio. En Francia, el Parlamento francés aprobó una controvertida ley antiterrorista. En Estados Unidos, Donald Trump viajó a Las Vegas en medio del debate sobre las armas. Los republicanos no quieren ni hablar de imponer controles a las armas a pesar de la masacre en Las Vegas. En España, el rey acusó al gobierno catalán de quebrantar la democracia. Y en Cataluña denuncian que hay comportamientos mafiosos y presentan una denuncia en la justicia contra la policía y la Guardia Civil, que reprimió todas las elecciones del referéndum en Cataluña. En la MICA 2017, el cuarto mercado de industrias creativas argentinas, llega al Centro Cultural de la Ciencia. En salud, se movilizaron para pedir un tratamiento para los pacientes de enfermedades raras. En las elecciones 2017, el binomio Cristina Tayana suma el apoyo de sectores de izquierda para las legislativas. Francisco emitió un mensaje por YouTube. El Papa Francisco pidió el respeto y protección para los derechos de los trabajadores en todo el mundo. En Comodoro Py, la defensa de Vudú pidió la nulidad del juicio que continúa el martes. Hubo un cambio al renunciar los que eran los abogados defensores de uno de los socios de Macri y lo sustituyeron abogados de oficio puestos por los jueces, que fueron los que pidieron suspender hasta el martes, porque dijeron, todavía no pudimos mirar la causa, solo caminamos en el pasillo con nuestro defendido y charlamos con él en ese momento. Por lo tanto, se reinicia el martes y a lo mejor el acusado nombra un nuevo defensor pago por él mismo. Carlos Camau Espíndola dijo, queremos terminar con 16 años de pobreza y falta de oportunidades. Sebastián Ríos Brisco, en Corrientes, dijo, en esta provincia hay una clase gobernante que llegó en ojotas y se va en una 4x4. Y Gustavo Valdés dijo, hace 23 años que en la Argentina no se construye un puerto y lo estamos haciendo. Frigerio dijo, referente al financiamiento, hemos transferido recursos a las provincias mientras que los gobiernos anteriores se los sacaban. El Ministerio del Interior aseguró que los recursos de la Nación destinados a La Pampa crecieron 85% desde 2015 y en respuesta a declaraciones del gobernador Carlos Berna, que solicitó más inversiones para reparar las rutas inundadas, le dijo, que les aumentamos un 85%, ¿qué hicieron con la plata? Ahora, las noticias deportivas en esta emisión del noticiero. Continúa en el día de hoy con tres partidos el desarrollo de los octavos de final de la Copa Argentina desde las 15:40 y en el estadio de Arsenal de Sarandí, con arbitraje de Nicolás La Molina, van a jugar Olimpo de Bahía Blanca y Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Más tarde, a las 6, precisamente en cancha de Instituto, en el Presidente Perón de Córdoba, propiedad de Instituto de aquella provincia, arbitraje de Andrés Merlos, Unión enfrenta al sorprendente Deportivo Morón. Y para completar la mini jornada de Copa Argentina, desde las 21:10, en el Padre Marti Arena de Salta, arbitraje de Jorge Baliño, Atlético Tucumán enfrenta Sarmiento de Junín, todos rivales sorpresivos, ¿no? No tenemos a los grandes salvo a River y a Huracán en esta instancia de Copa Argentina. En tenis, buenas noticias para los tenistas de nuestro país. Ayer decíamos, muy temprano, en Ayer y Hoy, que habían ganado tanto Del Potro como Leonardo May en el ATP 500 de Beijing. Ya tiene rivales para la próxima ronda. El de Juan Martín Del Potro será el búlgaro Grigor Dimitrov, que superó al bosnio Damir Sumhur por 6-1, 3-6 y 6-3. Va a ser el rival del tandilense en la próxima instancia del ATP 500 de Beijing. En tanto, el rival del yacaré Mayer será el estadounidense, el gigante John Isner, que superó al tunecino Malek Hassini por 6-2 y 6-3. En tanto, en el ATP 500 de Tokio, también buenas noticias para el tenis argentino. El peque Diego Schwartzman superó a Donald Young de los Estados Unidos 6-2 y 7-5 y en la siguiente ronda tendrá como rival al australiano Bernard Tomic, vencedor del portugués João Sousa 6-3, 3-6 y 6-3. Y en el Super 20 de básquetbol, ayer consiguió su primera victoria el conjunto de Boca Juniors, superó en la Bombonerita en el Polideportivo Luis Conde a Hispanoamericano por 85 a 77, en tanto de visitante, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó en Bahía Blanca, Weber Bahía, 92 a 87. En el día de hoy va a haber tres partidos por esta competencia. Desde las 20 en el Templo del Rock, el clásico del básquetbol capitalino durante muchos años. Fue cuando se enfrentaban Pelandini y Cadillac por un lado, Mareto, Maggi y otros por el lado de Ferrocarril Oeste. Algunos chicos que jugaban, ¿no? Sí, esos jugaban y jugaban muy bien. Obras frente a Ferro con arbitraje de Leonardo Salazar, Pablo Leighton, Sergio Tarifeño y Jorge Morales. A las 21:30 en Corrientes, Regatas y por el grupo A, Regatas recibe a Estudiantes de Concordia, arbitraje de Héctor Basinger, Juan Fernández, Jorge Chávez y Luis Darte. Y completan el básquetbol para el día de hoy en el Super 20 a las 22. Y por el grupo B, Olímpico de la Banda frente a Atenas de Córdoba, dirigen Alberto Ponzo, Pablo Esteves, Rodrigo Castillo y Romay Guaitay. La defensa de Vudú, como ya dijimos, pidió la nulidad del juicio. Y salió a hablar la ex esposa de Van der Breel, que fue la que presentó pruebas ante la justicia que comprometen a su marido en la causa Chicone y otras varias, y calificó este juicio como un hecho casi histórico. Cristina Kirchner, referente a las elecciones 2017, llamó a Macri presidente empresario y afirmó que el 22 de octubre hay que cambiar. Estos políticos me confunden. Cambiemos no era de Macri y Unidad Ciudadana de Cristina. ¿Están pidiendo el voto para Macri? Sí, porque dice, hay que cambiar. Sí. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Hoy cumpliría años la querida y admirada Virginia Luque, seudónimo de Violeta Mabel Domínguez, actriz y cantante argentina de tangos, que nació el 4 de octubre de 1927 en Buenos Aires. La estrella de Buenos Aires, como la denominaban, falleció el 3 de junio de 2014, hace 3 años. Actuó en radio, cine, teatro y televisión y realizó numerosas grabaciones. Sus padres vivían en la calle La Prida, actualmente Agüero 742 del barrio del Abasto. Su padre trabajaba en la sastrería ya desaparecida Casa Muñoz y ella nació en la maternidad del Hospital Rivadavia de Buenos Aires. En el colegio era la típica chica que recitaba los poemas y ya decía que quería ser artista y cursó la escuela primaria en la escuela número 25 hasta el año 1940 en el barrio de Liniers. Uno de los hermanos Muñoz, los propietarios de la sastrería, le comentó al padre sobre un amigo que necesitaba una nena para actuar en una obra en el Teatro Liceo. Y allí la futura Virginia Luque comenzó su carrera artística. Trabajó desde muy joven en teatro con Francisco Canaro en La Canción de los Barrios y debutó en cine en 1943, dirigida por Francisco Mujica, en La Guerra la Gana Orlló, donde actuaba Pepe Aña, a la que seguirían Se Rematan Ilusiones en el 44, Allá en el 70 y tantos en el 45, El Tercer Huésped en el 46, El Hombre del Sábado en el 47, Un Tropezón Cualquiera Da en la Vida en el 49, con Alberto Castillo, Don Juan Tenorio en el 49 y La Historia del Tango ese mismo año, en la cual, dirigida por Manuel Romero, tuvo su primer papel protagónico. Con el mismo director actuó en Arriba el Telón junto a Juan Carlos Mareco Pinocho y las cancionistas Sofía Bozán y Jovita Luna. En 1950 fue vicepresidente de la primera comisión directiva del Ateneo Cultural Eva Perón. Su filmografía incluye unas 30 películas, muchas de ellas en el exterior. Las últimas fueron una participación especial en Los Chicos Crecen en el 74 con Luis Andrini y la última en El Café de los Maestros en el 2008. Estudió canto, que hizo que su voz pequeña, una bien timbrada voz. Inicialmente Virginia Luque cantaba temas de diversos géneros, tango, bolero, español, e incluso protagonizó la película Del Cuplé al Tango, en el que interpretaba estos dos géneros. Lucía en los films como una morocha simpática y vivaz, lejos de toda competencia con las sofisticadas estrellas de aquel momento y de la imagen más madura y seductora que luego mostró en la televisión. A este último medio llegó en los 60, en la época del auge de los programas musicales, y actuó en el show de Antonio Prieto, en Tropicana Club, en La Familia Gese y durante muchas varias temporadas en Grandes Valores del Tango. En el 85 actuó en la serie Libertad Condicionada y en el 87 hizo una gira con gran éxito por Japón con Tango en el Bauen, también aquí en el Hotel Bauen, con Jorge Sobral y Amelita Baltar. En el 88 el espectáculo Tomodachi, Amigos en japonés, en el que estrenó el tango Fujiyama, escrito por Cátulo Castillo con música de Troilo. Se presentó en festivales y teatros y en tanguerías las más prestigiosas de Buenos Aires, Casablanca, Michelangelo y el Viejo Almacén. En 2004 fue parte del proyecto Café de los Maestros, participó en la película y en el álbum discográfico, y para apreciar la calidad artística que conservaba a los 77 años en que hizo la grabación para ese álbum, el querido Gustavo Santaolalla contaba que el día de la grabación Virginia vino para grabar el tema La Canción de Buenos Aires y ponerle la voz de referencia. Es un tema que está llena en lo que en términos musicales se llama calderón, que significa que está todo en el aire, no tiene una rítmica fija. Hay espacios totalmente abiertos. La orquesta para, entra la voz y canta Buenos Aires cuando lejos te vi. En cada una de esas paradas, la orquesta la va siguiendo a ella para volver a entrar. Yo pensé, cuando tenga que poner la voz definitiva, no la va a poder grabar nunca. ¿Cómo sabe cuándo tiene que entrar? Al otro día, cuando vino a poner la voz definitiva, yo le digo, mire Virginia, no se preocupe, que hoy en día con la tecnología que tenemos, el Pro Tools y todo eso, si se llega a equivocar la voz se puede correr y mover. Ella me miró con una cara como diciendo no me ofendas y dijo, lo voy a hacer en una toma. Y es la toma que era en el disco, o sea, entró y la clavó. Cuando terminó de cantar estaba llorando. En octubre de 2011 actuó en el Teatro Enrique Carreras de Mar del Plata en el marco del ciclo Milongueando en el 40. Virginia Luque fue la única estrella femenina durante la presentación de Café de los Maestros en el Teatro Colón y literalmente se robó el escenario con su histrionismo y personalidad en una interpretación inolvidable de La Canción de Buenos Aires. Hoy la querida Virginia Luque cumpliría 90 años y precisamente el tema que vamos a escuchar es de Virginia Luque, es La Canción de Buenos Aires, escrita por Azucena Maizani. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, suspirando por ti bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción Maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Nació tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar, y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción Maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. ¡Sí! Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, en una recorrida por las noticias del interior del país, comenzamos con la provincia de Córdoba. En las últimas horas fueron liberados los 20 trabajadores de la empresa metalúrgica Cerín. La justicia los había detenido por haber bloqueado el ingreso y egreso de vehículos de esa empresa. En Mendoza, la canasta básica aumentó en este mes 145 pesos. Según el informe oficial, una familia tipo en la provincia cuyana necesita un básico de 13.320 pesos. Hablando de pesos, en Santa Fe, la municipalidad de la capital le reclama a la provincia 206 millones de pesos. Corresponden al fondo educativo, al no pago de las retenciones en término y a lo que corresponde a la instalación de Tecnópolis en la provincia. En Entre Ríos atacaron a tiros a un camión que circulaba por la ruta nacional 14. Los delincuentes querían robarle al conductor el dinero de la venta realizada en el norte del país. El chofer resultó ileso. El presupuesto nacional del 2018 deja sin viviendas a la provincia de La Pampa. Advierten que esa estadística solo contempla el 0,5%, o sea, apenas 68 viviendas se podrán construir en el año que viene. En Corrientes decomisaron 3.500 kilos de yerba mate que no contenía la estampilla fiscal. El cargamento ilegal procedía de Misiones y como destino tenía Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Y en Santa Cruz siguen los problemas con la educación. Tras más de 100 días de paro, los gremios advierten que tampoco se hizo un mantenimiento de los edificios escolares, algunos con problemas como pérdida de gas y falta de iluminación. La temperatura actual 16 grados 4 décimas, la humedad un 35%. Hasta aquí las noticias del interior del país en Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hoy se inicia la celebración de la Semana Mundial del Espacio. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró Semana Mundial del Espacio la semana comprendida entre el 4 y el 10 de octubre. El 6 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 54/68 tomó esta medida declarando la Semana Mundial del Espacio, teniendo en presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, lo que abrió el camino para la exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado sobre los principios que debe regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Esta semana, del 4 al 10 de octubre, celebramos la Semana Mundial del Espacio para todos los queridos terrestres. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Esperando que se terminen estas 36 horas que faltan para que empiece Perú-Argentina. Y sí. Y sí, con los nervios de punta. Muy ansioso esperando ese partido. Está un poquito desorientado el técnico de Argentina, Sampaoli, que en dos días probó 6 formaciones diferentes. Ayer paró 4 equipos diferentes. En todos los equipos tuvo Benedetto. De titular, y Bacherano en el fondo, y qué sé yo, me parece que tiene muchas dudas, más dudas que certezas, pero bueno, esperemos que acierte, esperemos que los jugadores argentinos estén a la altura, y Argentina puede ir al Mundial de Rusia, porque es un partido definitorio, ¿no? Parece que hay, como dicen los chicos en el barrio, Adán en el Día de la Madre, está perdido. Está complicado el técnico de la selección, muy complicado, porque además esconde el equipo, cosa que a muy pocos técnicos le ha dado resultado. Daniel, nosotros hablamos de Toto Lorenzo. Claro, nosotros hablamos de alguien que sabía hacer lo que era el Toto Lorenzo. Claro, el maestro, en eso era absolutamente. Era implicado. Campeón mundial para sí, eso. Sí, completamente. Lo hacía bien aparte, pero no los mamarrachos de ahora, ¿no? Además, ¿sabés qué, Daniel? Por lo que me puedo enterar, las notas los jugadores las van a dar después del partido. Los entrenamientos se van a poder ver después del partido con Perú. Algo que no le sirve a la prensa, hay que verlo antes, ¿no? Sí, ¿sabés qué me contaron? Si Argentina le llega a ganar a Perú, el equipo el viernes va a entrenar a puertas abiertas o en cancha de Italiano o en cancha de Tristan Suárez. Mira vos. Pero si gana. Claro. Y si pierde, se van a ir a entrenar a Alaska. Claro, no sé con qué jugadores vamos a jugar con el jugador. Al fuego, escondido allá en algún estadio chiquito. Claro, ahora me contaron también que los... porque tiene algunos periodistas que me parece que no son periodistas, que son amigos de Sampaoli. Hay uno en particular, ¿verdad? Hay uno que más me está queriendo. Hay uno en particular. Sí. Y dice... No, que esconde el equipo y que él no tiene ninguna duda y que hace esto para desorientar a Gareca. Por favor. A Gareca no lo desconcierta nadie. Yo creo que subestima la inteligencia del ser humano, ¿no? Con esa apreciación. Pero bueno, ojalá que sea lo mejor para Argentina. 2.000 entradas a la barra de Boca, 500 a la barra de San Lorenzo, River, Racing e Independiente. ¿Por qué la diferencia, Daniel? Bueno, pues son locales. Ah, por eso. Y por 300 eso. A la barra de Chacarita, Chicago y Estudiantes de La Plata. Y también a Rosario Central. Tienen casa mucha gente de la barra alentando al equipo. ¿Y cuántos van a entrar? Porque ahora con el nuevo sistema que los van a chequear antes de entrar, ¿cuántos entran? Claro. Bueno, vos sabés que si vas vos, Diego, va aquí, que voy yo, y con el carnet de periodista profesional, con la credencial, y vamos a trabajar, te piden hasta el grupo sanguíneo. Sí, no lo dejan entrar. Después dicen que no, que tribuna segura. Este muchacho es un mamarracho, este Lugones, que Huracán Vélez lo hace jugar a puertas cerradas, no solamente no puede ir la gente, sino que no pueden ir los periodistas. Nos hace el verso y no es poeta este Lugones, precisamente. Te doy un dato insólito, Daniel. Algunos periodistas de Vélez que yo conozco, que trabajan en nuestra radio, Quique, en los 660, sí. Van a ir como invitados. Ah, mira vos. Tienen un amigo en la Previde. Mira vos. Sí, decime. No, decía que un dato insólito es que Hugo Moyano se reunió con otros dirigentes de Independiente, con Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por lo que pasó el domingo. Y la Ritondo de la Comisión Directiva. Claro, eso es lo que no se entiende, ¿no? Hicieron una reunión de Comisión Directiva, ¿no? Estamos viviendo en un mamarracho generalizado. Es terrible. Bueno, en los ascensos, Chupanqui, que hace mucho que no gana, empató 1-1 con Victoriano Venas. Digo que hace mucho que no gana porque armó un equipo para salir campeón. Central Ballester perdió 3-2 con Juventud Unida. Unión en Sunchales empató 0-0 con Atlético Paraná y Concepción Fútbol Club en Tucumán le ganó 2-0 a la Tenia, también de Tucumán. Hoy, miércoles de mucho fútbol, de mucha acción, 15-05 el puntero, Cristian Suárez recibe Atlanta, 15-30, esto por la B Metropolitana. Por la primera C, 15-30 en Ensenada, con muchos amigos del Pata Medina, Capaceres enfrenta a Defensores Unidos de Zárate, 15-30, Cañuelas va a recibir a JJ Urquiza con el Piojo Manso que va a jugar de movida, y Berazategui va a enfrentar a San Martín de Bursaco. Por la primera vez tenemos Centro Español, Real Pilar Fútbol Club, Atlas Argentino de Rosario, Deportivo Paraguayo Lugano, Claypole Liniers, Puerto Nuevo, Argentino de Merlo y Muñiz, La Madrid. Hoy también tenemos Copa Argentina, 15:40, Olimpo Gimnasia de Mendoza, 18:00, Unión de Santa Fe Morón, que me confirmaba el colega amigo y compañero de trabajo Alejandro Desco, que Morón no va a poner un equipo, los que son habitualmente titulares, que le va a dar prioridad al campeonato, a la B Nacional. Mucha gente de Morón que viaja por todos los medios, en avión, micro, en coche y por todos los medios posibles para alentar al equipo. Es histórico, ¿no? Si Morón pasa de ronda. Y 21:10, Atlético Tucumán enfrenta a Sarmiento de Junín. Hoy tenemos, dice, mucho fútbol. Federal A, 16:00, en Neuquén, Independiente Chipoletti, 20:30, en Bahía Blanca, Villa Mitre, Deportivo Madryn, 21:00, en La Pampa, Ferro de Pico con Rivadavia Lincoln, 21:30, Deportivo Roca en Río Negro, ante San Sinena de General Cerri. También Federal A, zona 2, 14:30, en Mendoza, Huracán Las Heras, Esportivo Desamparado de San Juan. Desamparado de San Juan que está construyendo, o sea, en realidad, completando lo que era ese estadio, modernizándolo, con nuevas tribunas, realmente está construyendo un estadio de primera. 16:00, Gutiérrez Sport Club en Mendoza con Estudiantes Río Cuarto, a la misma hora en San Juan, Unión de Villa Crauce ante Deportivo Maipú, y 21:00 en Catamarca, San Lorenzo de Alén, ante Juventud Unida Universitaria de San Luis. Federal A, zona 3, 15:00, el Lepro, en Entre Ríos, Defensores de Pronunciamiento ante Libertades Sunchales, 19:30, Esportivo Las Parejas, ante Defensores de Belgrano, Villa Ramallo, 20:30, Nublajei en Pergamino. Nublajei está pasando un momento institucional complicado y con muchas deudas, ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, a la hora 22, en Santiago del Estero, Central Córdoba, Esportivo Belgrano de San Francisco. Fíjate, ¿no? Y ya vamos a completar, un día de semana, Federal A, equipo del interior, realmente está todo patas para arriba. Federazo a las 4:16 horas en Corrientes, Deportivo Mandillú ante Deportivo Patria de Formosa. A la misma hora San Jorge en Tucumán ante Guaraní, Antonio Franco de Posada Millones. Crucero del Norte a las 4 de la tarde también ante Gimnasia y Tiro de Salta, que tiene como nuevo técnico a Víctor Riggio. Y 21:15 en Resistencia, Sarmiento ante Altos Hornos Zapla de Jujuy. Una fecha completa del Ferolá, con muchos partidos que antes se jugaban mínimamente, bueno, día de semana por la noche, ahora se juega por la tarde. Sabemos que en el interior también hay problemas económicos de la gente, de los clubes, de las instituciones, pero lamentablemente se juega y parece un bolero de María Marta Serra Lima. Cualquier día, cualquier hora y en cualquier lugar. Daniel, ¿está definido quién va a ser el técnico de Almirante Brown? Todavía no, algunos quieren a Juan Barbas, sí. Sonó Villeri también otros nombres. El que más chances tiene, pero esto es fútbol. Hoy por hoy es Juan Barbas, que hoy está dirigiendo y muy bien, lo está haciendo muy bien, la reserva de Almirante Brown. También sonó el Flaco Vidalgo, algún otro nombre por ahí, pero más allá de algún tema político, porque Juan Barbas, que trabajó en inferior de Almirante Brown y lo hizo muy bien, que este humilde servidor en algún momento tuvo algo que ver con la llegada de Juan Barbas Almirante Brown, no con la llegada de Juan Barbas Almirante Brown directamente, sino indirectamente, porque bueno, cuando Juan Barbas no tenía trabajo y estaba desahuciado, se fue a dirigir al interior. A ver, le dimos una mano a Juan Barbas, lo llevamos a sede de primera, hicimos conocido su trabajo, nos escucharon de San Jorge en el interior, nos van a dirigir así. Después se contactó con gente de Almirante Brown, vino, hizo un gran trabajo en inferiores, después dirigió la primera, fue interino, volvió a dirigir la primera, cada vez que dirigió la primera el equipo ganó, anduvo muy bien, y se fue a Bahía Blanca. Es vecino de quien te habla, Juan Barbas, excelente persona, yo soy muy amigo del cuñado, gran técnico, ahora está dirigiendo Olimpo, y después había vuelto a trabajar en inferior de Almirante Brown, lo trajo una agrupación, la 2020, y cuando iba a dirigir la primera, dijo, hermano, se queda trabajando en inferiores porque nosotros le pagamos el sueldo y lo trajimos para que haga un gran proyecto en inferiores. Ahora está trabajando, reitero, en la reserva de Olimpo, está muy bien allá, pero bueno, lo hablaron, vos fíjate que estaría a 10 minutos de la casa, bien. El hombre vive en Ciudad Vita, a 10, 15 minutos de Casanova, él quiere mucho al club, tiene muchos amigos. Y hoy por hoy, no, porque esto es fútbol, por ahí en una hora cambia, es el máximo candidato a ponerse el buzo de la primera nuevamente de Almirante Brown. Además puede cambiar, Daniel, porque vos sabés que hay una cantidad de técnicos que trabajan de una manera muy especial con representantes, ¿no? Entonces van y se ofrecen, sí. Y si no puede ir uno, viste, ofrecen al otro. Entonces, a lo mejor la posibilidad de que Barbas vuelva, como creo yo, correspondería, ¿no? Porque, como decís vos, ha hecho un excelente trabajo. Bueno, y además eso es fundamental, ¿no? Creo que hay que empezar a mirar a los técnicos de abajo, a los técnicos que trabajan con los chicos del club, para poder hacer un buen trabajo en la primera y no tener que traer tantos jugadores de afuera. Seguro, seguro. Aparte, también muy querido por los hinchas. Vamos a ver, te reitero. En Old Boys, cuando estuvo, hizo un gran trabajo, en Racing, en inferiores también, trabaja muy bien y por sobre todas las cosas también es muy buena persona y un hombre muy querido, que prácticamente se fue muy bien de todos los clubes donde trabajó y en algún momento, y voy a contar una incidencia, ¿no? En algún momento estuvo muy deprimido porque estuvo mucho tiempo sin trabajo. En Old Boys, alguna vez Old Boys lo echaron. Porque había hecho un gran trabajo, parece, sí. No había otro motivo. ¿Viste? Pasa eso. Sí, ¿no? Lo echaron, pasa. Y después estuvo mucho tiempo sin trabajar. Y vos sabés que yo soy muy amigo del cuñado, el amigo Proto, que me vino a ver, y temían por la vida de Juan Barbas. Y bueno, le dimos una mano y volvió al ruedo. Pero estuvo muy deprimido, muy deprimido, y hasta temían por su vida. Y él alguna vez me lo confesó, no lo quería decir, pero alguna vez me lo confesó. un hombre que vivió la gloria, que tuvo todo, que estuvo en Europa, que fue campeón mundial juvenil con la Argentina, pero bueno, por suerte está trabajando, la otra vez me lo crucé, nos dimos un abrazo, y está muy, pero muy contento. Bueno, cerramos entonces el espacio del ascenso, Daniel, te lo agradecemos y nos reencontramos en el día de mañana. Hasta mañana, fuerte abrazo para todos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A buscar algo cortito. Manda otro. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel, te escuchamos. Bueno, a propósito de este aviso que ustedes también han de escuchar, Algunos se están quejando porque no están los editoriales en YouTube. Eso van a estar a partir del 20 cuando regresemos, por una cuestión práctica de edición, porque se transforman en videos, los videos hay que subirlos, es decir que los van a poder tener después seguramente todos juntos para que los puedan escuchar. Y creo que hay una cuestión central también en el día de hoy, porque hay una asamblea preparada en el astillero Río Santiago. Este astillero, ustedes saben, viene con dificultades muy serias. La provincia de Buenos Aires, donde depende, no ha nombrado presidente después del último que hubo, y están en un conflicto de hace mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, no sé si se podrá o no se podrá intentar. Está Cecilia luchando con los teléfonos. No, ¿qué podrá pasar en esa asamblea? Porque en definitiva van a marchar después de la asamblea y seguramente todo esto tendrá que ver con alguna de las cuestiones que vienen reclamando desde hace tiempo, no solamente de que no hay un trabajo programado, sino que es evidente que no interesa mucho al Estado provincial, no de ahora, sino de hace tiempo, de que el astillero tenga vida real, ¿no? Y para hablar de este tema precisamente, ¿por qué no hablar con uno de los protagonistas que lo tenemos en línea, Miguel? Bueno, me parece que es interesante entonces conversar con él, para que nos explique qué está pasando concretamente, si la asamblea se va a hacer, se está haciendo, o a qué hora está pactada, esta asamblea del Río Santiago, y para eso lo tenemos a Florencio, Pablo Martín Florencio, que es uno de los representantes de los trabajadores del astillero. Pablo Darrenzi, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué está pasando en el astillero concretamente? Y mira, ahora dentro de más o menos 10 minutos estamos para arrancar una asamblea general, donde está, es como siempre, se convoca casi más de 3.500 trabajadores. Y bueno, ahí vamos a ver los pasos así con el tema de la movilización. Pero el tema central es que ustedes no tienen presidente nombrado por la provincia de Buenos Aires y además no hay un plan de trabajo. Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. No sé qué otra cosa ustedes están reclamando. Sí, no, el tema del presidente se resolvió hace unos días atrás. Bueno, de la parte de gobernación ya lo pusieron al presidente, que es Curto, que era el representante que había puesto el ministro de la producción. Pero bueno, nosotros lo que más hacemos hincapié es en el tema del trabajo, que ya en poquito tiempo nos estamos quedando sin trabajo para algunos sectores, entonces estamos reclamando poder trabajar para la Armada. Claro, bueno, este es un tema muy viejo. La última vez que hablé con un dirigente de Cidero decíamos de que, salvo lo de Eva Perón en la época de Chávez, después es como que se privilegian los astilleros particulares, ¿no? Claro, sí. Nosotros más que nada necesitamos eso, necesitamos una, que se llama una destraba de las cartas de crédito, que eso es lo que nos posibilita terminar dos Bulgarias que comenzamos, pero bueno, como no hay financiamiento y necesitamos una decisión política de que la provincia pueda dar el financiamiento para poder continuar con los trabajos. Vos sabés que los gremios marítimos tienen dos presentaciones, una que tiene que ver con vías navegables y la otra que tiene que ver con la industria naval, y el Congreso la tiene ahí, es decir, aprueba uno y falta la otra Cámara, y en realidad me parece que no hay mucho interés en proteger la industria naval en un país que está rodeado por agua y que ni siquiera en la época de la dictadura, cuando la Marina tuvo presencia ejecutiva, se fijaron en un proyecto en serio, ¿no? Sí, creo que esto viene de pasando hace años, de que nosotros no podemos tener un barco con una bandera argentina. Sin embargo, todos los barcos que pasan por acá por la Argentina tienen banderas extranjeras, y eso es lo que significa que no queda nada para lo que es nuestro país, no queda ningún impuesto ni nada por el estilo. Decime, y el hecho de que se haga cargo el responsable de la producción de la provincia transitoriamente del astillero, ¿satisface o hace falta un presidente activo que esté en el lugar? No, el presidente está dentro de la empresa, por lo que nosotros estamos viendo, tiene su compromiso de querer reactivar el astillero, pero bueno, ya hace poquitos días que está, no podemos pedirle mucho, pero el tema del destrabe de las cartas, de la inversión tecnológica... Perdóname, no termino de entender, ¿ya hay presidente nombrado? Sí, por eso te dije. Ah, bueno, es un avance, pero lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de hace mucho tiempo atrás, que es el tema del destrabe de las cartas, el financiamiento, la inversión en tecnología y seguridad. Entonces, eso es lo que no nos deja seguir trabajando. Decime, ¿y el presidente es un hombre que conoce el tema? Es un empresario, digamos, viene de la rama de la empresa, no es naval, pero sí está dentro de lo que es el tema de las empresas, el tema de la política. Así que bueno, nosotros necesitamos que a él le vaya bien, porque si le va bien a él, le va a ir bien a todos los trabajadores. Pablo, ¿me puedes dar alguna idea de la asamblea que puede resolver? Porque tengo entendido que también habría una movilización. Sí, no, ya está casi resuelto porque estuvimos haciendo recorrida durante toda la semana pasada. La Asamblea General va a culminar en una movilización, ya están más de 60 micros en la puerta de la empresa para viajar a Capital. Vamos a ir a Defensa a entregar un petitorio y después de ahí nos vamos a ir al Congreso. Bueno, queríamos tener la información fresca, por eso buscamos, llamamos a los delegados para que nos informe. Así que estaremos atentos a la evolución y ojalá encuentren una solución. Dale, muchísimas gracias y un saludo a todos. No, por favor. Bueno, conversamos entonces con Pablo Martín Florencio, un delegado de los trabajadores de Astillero Río Santiago. Te das cuenta, Diego, que, bueno, por lo menos ahora hay presidente. Sí. Fíjate, casi 2 años de gobierno sin presidente, ¿no? Sí, está todo parado, como está parado el tema de la flota mercante en diputados, que no lo tratan, tiene que pasar por 2 comisiones más para que vaya a la Cámara, y lo han pisado cuando se aprobó en la primer comisión. Sí. Da la sensación que no quieren que exista una flota mercante del Estado. Mira, también tenemos que ser honestos, que esa flota mercante que había hecho Perón, que la fortificó y la hizo una de las primeras en el mundo, también cantando la marchita en la década de 90, la hicieron desaparecer, ¿no? Sí, vendieron todo, y después continuó, lo empezó a vender el golpe del 55, la fusiladora, y después continuaron los gobiernos democráticos. Sí, pero lo más grave fue que se hizo en un gobierno que se decía peronista, ¿no? Sí, que vendieron todo lo que quedaba de la flota, se privatizó Aerolíneas, bueno, se la dimos Iberia, que la quebró. El que estuvo frente de la liquidación, que era un hombre de Lorenzo Miguel, decía permanentemente que él no había sido, que era Domingo Felipe Cavallo, el que había ordenado eso. Bueno, pero ¿por qué no renunciaste? Me estoy refiriendo a Santos Casale, ¿no? Sí. ¿Por qué no renunciás, Santos? Si vos decís que te están imponiendo la liquidación de la flota, andate del gobierno. Y bueno, por lo tanto, yo creo que Santos Casale es responsable simultáneamente con Caballo, ¿no? Y eso es parte del problema, seguramente. Y sí. Bueno, muchachos, estoy parado frente a una cosa muy linda que es el lago de Como, frente a los Alpes, después de tomar el tren y navegar 20 minutos en un ferry. Sinceramente es admirable cómo a la costa del lago se ha construido un pueblo y qué vida turística que tienen, ¿no? Uno dice, ¿cómo se hace para...? Está bien que acá las distancias son más cortas, que todo está más cerca en Europa, pero tanto España como Italia, cómo viven del turismo, cómo lo saben ordenar para que dé un resultado, y nosotros cuántas cosas tendríamos para mostrarle al mundo. Más allá que quede lejos para cualquier turista, no está explotado el turismo en la Argentina como merece, ni como corresponde, ni hay una hotelería adecuada, y ni siquiera hay una atención hotelera adecuada, ¿no? Sí, y además que somos, para el que viene del exterior, un país barato para venir de hacer turismo, y tenemos maravillas, claro, extraordinarias. Fíjate vos que ahora con lo que van a hacer con las compañías de low-cost de bajo costo, sí. Bueno, no le tienen que dar las rutas que habitualmente vuela Aerolíneas Argentinas u otra empresa. ¿Por qué no le dan las rutas que no vuela nadie o que no hace nadie? Y tratan de que la gente pueda moverse a lugares que son difíciles de llegar, como el Valle de la Luna, el Canón de Talampaya, tantos lugares que tienen nuestras provincias que son irrepetibles en el mundo, que son espectaculares. Fíjate vos que van de la NASA a estudiar porque dicen que es el mismo paisaje de la Luna, en el Valle de la Luna que está entre La Rioja y San Juan. Entonces, tenemos tantas cosas para... Pero claro, llegar ahí te cuesta la dificultad de que tenés que llegar al aeropuerto, después conseguir a alguien que te lleve hasta ese lugar. Es decir, no está ordenado, no está organizado de simplificar la cosa a la gente. Es que las provincias tampoco explotan el turismo propio como se debe explotar, ¿no? Yo creo que no saben cómo. Le falta a alguien, experto que sepa hacer turismo. Yo me acuerdo de un personaje bastante venerable en lo político, como Paco Manrique, pero que dijo una gran verdad. Dijo, el turismo en Buenos Aires no puede llegar con los baños públicos que hay y con los baños en los restaurantes. ¿Te acuerdas que hacía una campaña a favor de los de baños mejores? Es cierto. Pues sabés que para ir al baño en Italia o en cualquier parte de Europa hay que pagar. Sí, por supuesto, pero hay baños públicos. Acá teníamos baños en la plaza y los cerraron todos. Bueno, ¿vos te acordás que esos baños? Sí, el de Recoleta todavía está, pero que quedó como un monumento, el pequeño edificio, que era maravilloso, el baño que había en Recoleta, en Plaza Francia. Para que la gente tenga dimensión de lo que estoy hablando, un baño en una estación de tren, una estación de aeropuerto, donde fue, vale un euro, es decir, vale 21 pesos. O sea, que alguien que quiere usar un baño, en toalet, tiene que pagar 21 pesos. Y en Buenos Aires no hace falta, nadie paga nada, y además, ustedes observen, un detalle, la estación de ferrocarril de Retiro de Ferrocarril San Martín, desde que se construyó en la época de los ingleses, no tiene baño. Y los trabajadores del Ferrocarril San Martín tienen que ir al baño del Ferrocarril de Grano que está al lado. Pero y además, los ferrocarriles, Miguel, los ferrocarriles en aquel entonces, Retiro y las otras estaciones, la de Constitución, tenían baños públicos donde sí tenías que pagar, pero te podías duchar, te daban toalla, podías dejar guardado el equipaje, todo eso desapareció. La gente venía de afuera y se podía duchar y se podía bañar en los baños de Retiro, efectivamente. Y bueno, pero acá todo lo destruimos. Bueno, somos especialistas en destruir lo bueno. Sí, es cierto, además lo que hizo el gobierno anterior no sirve, y lo que hizo el gobierno anterior del anterior tampoco sirve, y entonces cada uno cree que la vida empieza con ello, ¿no? Sí, no tenemos pasado. Todos los días estamos empezando, ¿no? Para dar un pantallazo de la ausencia mañana de los diputados del Movimiento Evita, mañana no van a estar Leonardo Grosso y René Carruto, que son de Buenos Aires, tampoco va a estar Lucía del Ponte, que es de Santa Fe, tampoco va a estar la representante de otra provincia, que es la que representa justamente a La Rioja, es decir, son cinco diputados del Movimiento Evita los que no van a estar presentes, Y bueno, veremos qué pasa. Silvia Jome, que es de Río Negro, tampoco va a estar. Araceli Ferreira, que es de Corrientes, tampoco. Y finalmente Teresita Lucía, la riojana, que es senadora nacional, y Juan Manuel Abad Medina, que es senador por Buenos Aires, tampoco van a estar escuchando al jefe de gabinete, porque dice que leyes importantes están congeladas, proyectos de ley para transformarse la ley, y que el gobierno está haciendo actuación sobre el Parlamento, pero que en realidad no lo están dejando funcionar. Así que veremos, porque este bloque, que se pasó a llamar Peronismo de la Victoria, para diferenciarse del Frente para la Victoria, va a ser, junto con los diputados que pueda poner randazo, un bloque también que se va a por lo menos a dejar escuchar, a lo mejor con 6, 7, 8, 10 diputados, no sé cuántas pueden llegar a tener, pero no te olvides que está el bloque de Bocio también, para buscar la unificación por ese lado del peronismo, y habrá que ver entonces cómo termina todo eso después del 10 de diciembre, ¿no? ¿Cuántos diputados le quedan al peronismo que tengan voluntad de unificarse? Después del 22 de octubre vamos a saber qué va a suceder en el futuro, a ver qué sacan los partidos de izquierda que llegaron a esta elección y qué sacan los otros partidos, ¿no? Para poder hacer número de lo que va a pasar en las cámaras. Bueno, regresamos cuando ustedes lo crean conveniente. Hasta luego. Hasta luego. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Vamos a poner un poquito de deporte en la mañana desde Renzis ayer y hoy. Sí, Diego, porque vino, ya arribó al país el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que viene porque vos sabés que Argentina, Uruguay y Paraguay están pugnando por quedarse con la sede del Mundial 2030, ¿no? La que conmemora los 100 años del primer Mundial que se disputó justamente en Uruguay en 1930. ¿No? Y si sale sería históricamente el único tripartito con tres países, claro, participando hasta ahora, como sede. Hasta ahora lo máximo que se hizo fue fueron el dos, ¿no? Claro, 2002, Corea y Japón, ¿no? Y bueno, Gianni Infantino, ahí no se notaba porque eran todos de ojos rasgados, todos iguales, no los distinguí. Exacto. Bueno, hoy va a hacer una exposición el presidente de la FIFA junto a Chiquitapia y el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, y después el Infantino va a estar reunido con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, al mediodía, justamente para darle un poco de forma a esta situación de este Mundial tan particular, que comenzó en su momento con la idea de Uruguay de repetir lo que había hecho en 1930. Después se sumó Argentina y después entró Paraguay, ¿no? Un poco como convidado de que vino a golpear la puerta, dijo, muchachos, no me dejen afuera. Sí. Además de Macri van a estar los, además de los tres presidentes. Exacto, Tabaré Vázquez y Cartes, el presidente de Paraguay, los tres van a estar reunidos, Macri, Cartes y Vázquez, justamente para tratar de darle forma a esto. Y de todas maneras, fuerza, está. Claro, fuerza. De todas maneras hay que esperar. Ahora, porque hay estadios, pese a que son tres países, como para un mundial. Y yo creo que hay mucho que reformar. Hay que hacer estadios mucho más cómodos. Hay estadios que se están haciendo a nuevo, como el caso de Independiente. Pero para un mundial es otra cosa, ¿no? Hay que ver cuál es la sede que se designan. Vos acordate que acá en el 78 los estadios en Capital fueron River y Vélez. Y costaron una fortuna. Exacto. Y a mí me parece que Independiente, Racing, Boca y San Lorenzo no se van a quedar afuera en esta oportunidad, porque significa que les van a reformar los estadios. Claro. Aquí en Capital. Y es una inversión importante. Claro. Después tenés en Mendoza, en Córdoba y estadios nuevos. Hay uno muy lindo en San Luis. Estadio de fútbol, no, es precioso. Ese tiene que ser. Es precioso, sede, sí, ese es precioso. Porque es maravilloso el Estadio Nuevo. Sí, el Estadio Nuevo de San Luis es precioso. Como todo lo que ha hecho la gobernación de los Rodríguez, realmente en materia deportiva y en general en todo lo que ha sido, es una provincia modelo. Y inclusive el Estadio de la Punta, que es más chiquito. Sí. Las instalaciones adentro son de un lujo para, sí, para los vestuarios, las duchas. toda esa zona de descanso para los jugadores, la parte de entrenamiento, qué maravilloso. Tal cual, con pequeñas reformas para el Mundial, sería muy bueno que San Luis sea una de las... Hay que ver cómo se reparten también, ¿no? Porque una parte va a quedar para Uruguay, que no tiene muchos estadios, tiene el Centenario y alguno más que hizo para la Copa América del 95, y la que más para mí... El país que más tiene que trabajar con este tema es Paraguay, que no tiene una infraestructura muy grande en cuanto a estadios. Los estadios son muy rudimentarios, claro, en Paraguay. Son claro. Como era el viejo estadio de Ferro. Por sí, ejemplo, ahora reformada, porque, por ejemplo, en Uruguay ha hecho un muy lindo estadio Peñarol, llamado el Campeón del Siglo, que es muy bonito, realmente muy bonito. Y el Cerro Porteño hace poquito también en Paraguay ha inaugurado un... Pero no sé si llegan a las condiciones que exige un Mundial de Fútbol, ¿no? Claro. Así que hoy tenemos entonces la visita del benemérito señor Gianni Infantino, como decía otro Gianni, que era Luna Day cuando hacía aquel famoso personaje de la nata. Le pertenezco. Bueno, hoy viene el benemérito. Para que le digamos nosotros, claro, le pertenecemos. Tanto el presidente de Argentina, Macri, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el presidente de Paraguay, Cartes, todos le dicen le pertenezco, además de Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, que también va a estar en esa presentación que va a ser Gianni Infantino, el presidente de la AFA. Ahora, la pregunta del millón es, ¿están los tres países en condiciones económicas de soportar un mundial de acá el 2030? Falta mucho, Diego. Pueden juntar la plata de acá el 2030. Sí, si hacen las cosas bien, pueden juntar la plata. Pueden juntar, pero el problema es ese, Diego, hay que hacer las cosas bien. Y sí, señor. Vamos a recordar a la querida y admirada cantante Susy Leiva, que nació el 31 de agosto de 1933 y falleció un día como hoy en 1966 en un accidente automovilístico en la ciudad de Varadero. Fue una popular cantante de tangos y actriz argentina que comenzó a cantar en la Alameda de Avenida de Mayo y en la Peña de Pancho Cárdenas respectivamente, después de haber sido coronada Reina del Trabajo durante el gobierno de Juan Domingo Perón el 1 de mayo de 1954, representando al gremio de artistas de variedades. Se incorporó también a la orquesta del maestro Juan Canaro y recorrió Japón y toda América Latina en México, y conoció al que era el pianista de Canaro y que después se independizó, Mariano Mores, y que formó su orquesta, y fue una de las cantantes favoritas del maestro Mariano Mores. Falleció en un infausto accidente de tránsito volviendo de una gira, cuando el Valiant blanco que conducía a su esposo chocó de frente contra otro auto. Manuel Villamor, su marido, no se hizo nada, Alba Velázquez salió bastante bien, pero Susy Leiva falleció en este accidente. La recordamos con el que fue su gran éxito, Frente al mar, de Mores y Taboada. De noche y temperaturas se estremece en el último adiós frente al mar, frente a Dios. Yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Pregunto si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más que amar. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar. ¡Ah! solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más, ya lo sé, nunca más, nunca, nunca. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la campaña para las elecciones legislativas de este 22 de octubre, la gobernadora Vidal está recorriendo la provincia. En Olavarría dijo en su discurso ante un montón de mujeres, era impresionante la cantidad, eran todas mujeres en su mayoría, y en tácita referencia a la expresidente Cristina Kirchner dijo: la provincia necesita que la quieran, no que la vengan a buscar para obtener fueros. En el mercado aéreo, la cantidad de pasajeros de vuelo de cabotaje creció en septiembre un 20%. Los pasajeros que utilizaron el transporte aéreo dentro del país sumó 1.158.000 usuarios, según informó la empresa aérea argentina de navegación aérea, Eleana. En Jujuy ponen en la Puna Jujeña la piedra fundamental de la construcción del mayor parque solar de Latinoamérica. En Buenos Aires, el ministro Triaca está trabajando y dijo que la litigiosidad laboral es uno de los ejes de la conversación entre él y la conducción de la Unión Industrial Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, las escrituras de agosto superaron en 42.3% las del mismo mes hace un año. La fragata Libertad culmina su viaje alrededor del mundo. La fragata Libertad regresa a Buenos Aires después de 6 meses y 23.000 millas náuticas, 5.000 menos que las que hizo Vito Dumas en su vuelta al mundo en solitario. En el caso Fraticelli, la Corte Suprema ratificó una condena a Chiche Gelblum por daños y perjuicios. En la provincia de Buenos Aires multan empresas particulares y barrios privados por realizar tareas de seguridad sin habilitación. En Jujuy, la ministra Bullrich inauguró un sistema de radares y un centro de monitoreo en La Quiaca. Esto se hace a fin de fortalecer la vigilancia de la frontera norte y el combate al narcotráfico y ver de combatir la trata de personas. En Neuquén están capacitando sobre el voto electrónico para estas elecciones del 22 de octubre, ya que en la provincia se va a utilizar el voto electrónico. En Entre Ríos, Bordet descartó la transferencia de la caja de jubilaciones de la provincia a la nación. Y en Córdoba, el gobierno provincial advirtió por riesgo extremo que los incendios forestales que se pueden producir con los calores que se aproximan. En Bolivia, el oficialismo y la oposición llevan a la OEA al reclamo por la reelección de Evo Morales. Y en Paraguay postulan la defensa de la propiedad intelectual para luchar contra la pobreza. En Chile, los candidatos presidenciales debatieron de nuevo, pero con un ausente. Piñera no acudió a la cita. En Puerto Rico, Donald Trump se defendió de las críticas en San Juan de Puerto Rico y ratificó su gestión de ayuda ante el huracán María. En Ecuador, el vicepresidente fue detenido por corrupción y llamó a defender la revolución. En Cuba, Estados Unidos expulsó a 15 diplomáticos cubanos y La Habana rechazó la decisión por infundada. Y la última, en Alemania, el presidente alemán apuesta a endurecer la política de refugiados, a diferencia de otros países de Europa que flexibilizan esta ayuda a los refugiados. El deporte en las noticias. Bueno, cuatro cambios planea hacer Ricardo Gareca para el partido de mañana frente a Argentina por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Tiene distintos jugadores suspendidos, por lo cual va a tener que hacer esos cuatro cambios obligadamente. Sergio Peña, el centrocampista del Granada, que va a reemplazar a Cristian Cueva, que es uno de los jugadores que está suspendido. También, tampoco van a estar Cristian Ramos ni el extremo derecho André Carrillo. A Ramos lo va a reemplazar Miguel Araujo, que también fue titular en el partido que Perú le ganó a Uruguay 2-1. Mientras que por Carrillo va a jugar Andy Polo. Todavía no está, no tiene definido quién va a reemplazar al centrocampista Pablo Hurtado. El que sí se va a conservar en la valla del equipo de Ricardo Gareca es Carlos Caseda, que estuvo en los últimos dos encuentros como titular en el equipo peruano en reemplazo de Pedro Gallese, que estaba lesionado pero que está recuperado. Sin embargo, Gareca va a mantener a Caseda en la valla del conjunto incaico. En boxeo, este viernes 6 de octubre habrá presentación profesional en el Polideportivo General Paz de Córdoba. Ese día el invicto Pluma Córdoba es Héctor Pajarito Sarmiento, que tiene un récord de 15-0 con 11 knockout, se va a presentar ante un rival a designar a 6 asaltos. En otro de los combates de la misma velada, el mediano villamariense Juan Manuel Taborda se va a medir ante el bonaerense Nicolás Brito a 4 asaltos, y el debutante de Río Cuarto, Juan Vallejos, va a enfrentar a Ricardo Aquino también a la misma cantidad de capítulos. Y en automovilismo, tras su excelente actuación en los 200 kilómetros del Super TC 2000, donde fue segundo en dupla con Bernardo Javert, el piloto mendocino, el uruguayo Santiago Urrutia viajó a su país en busca de reunirse con el presidente de la nación, Tabaré Vázquez, y conseguir apoyo para disputar en 2018 la categoría IndyCar, esta que es una categoría muy importante en los Estados Unidos. De no prosperar este detalle, esta empresa que inició Urrutia, es muy probable que el año 2018 lo tenga el piloto oriental corriendo en el Super TC 2000. En Palestina, el gobierno de unidad palestino sesionó en la ciudad de Gaza. Hacía 3 años que no sesionaba. En España, el paro general en Cataluña por la represión durante el referéndum juntó una multitud pocas veces vista en esta ciudad. Infantino, de visita por la candidatura del Mundial 2030, como dijiste vos, esperemos que llegue a buen puerto la cosa. En salud, se movilizaron para pedir un tratamiento para los pacientes de una enfermedad rara, parientes, los propios pacientes y profesionales de la salud. Esta enfermedad se llama atrofia muscular espinal. Stolbizer llamó a repensar el Estado para que haya más transparencia. Y en diputado Héctor Recalde, en una declaración, dijo que el Congreso no aprobará una reforma laboral a la brasileña. En el aniversario de la reunificación, el presidente alemán apuesta a endurecer su política contra los refugiados. Hasta aquí las noticias en De Rensis ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Bien, buen día, Guido, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. ¿Vos qué traes hoy de nuevo? Bueno, de nuevo, hay varias cosas. Ayer se hizo el anunciado feriazo, verdurazo en la Plaza de Mayo y en otras plazas del país, donde por lo menos en Plaza de Mayo la Unión de Trabajadores de la Tierra vendió 20.000 kilos de verdura al costo, o sea, a lo que los productores perciben por su producción. Y bueno, también señalaron su queja respecto de la demora del avance de la ley de acceso a tierras, pidiendo políticas públicas, presupuestos para el sector y la reglamentación de la ley de agricultura familiar, que si bien está sancionada, no está reglamentada y por ende no está vigente. También se quejaron de los cambios que se introdujeron últimamente en el ámbito del Ministerio de Agroindustria respecto de el área de agricultura familiar, que fue por una parte bajada de categoría, pasó de secretaría a subsecretaría, pero además el llamado programa de cambio rural, que es un programa que en su momento, hace muchos años, se inició en el ámbito del INTA y después pasó al ministerio. Bueno, hubo cambios administrativos en ese programa y entre otros errores que el gobierno admitió pero todavía no modificó, se estableció que para ser beneficiario de ese programa, que da capacitación y también créditos o subsidios a pequeños productores, hay que ser argentino nativo. Y en el caso de los horticultores, que eran mayoría ayer en este reclamo, sabemos que la gran mayoría de quienes hacen horticultura en la Argentina pertenecen a la comunidad boliviana, con lo cual se quedarían afuera de este plan. Bueno, todo esto también estuvo ayer en el reclamo, donde, bueno, a diferencia de otras manifestaciones donde regalaban verdura, en este caso la vendían, pero a los precios irrisorios que cobran un atado de acelga o de lechuga los productores en sus en el pie de sus tranqueras, ¿no?, de sus explotaciones. Bueno, por otro lado, se afirma que el precio de la carne vacuna está y estará atado a la inflación del país. Esto lo dijo el jefe de promoción interna del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en una jornada que llegó al instituto días atrás en La Pampa. Básicamente, estamos hablando de Adrián Bifaretti, que es quien ocupa este cargo en el IPCBA. Dijo que si 90 de cada 100 kilos que se producen están destinados al consumo local, no se puede esperar que la inflación y por ende el poder adquisitivo de las personas no influya en los precios de la carne. Por otro lado, también remarcó el especialista que los precios de la carne siempre han estado, si bien siguen la tendencia de suba de la inflación, han estado en forma interanual más, el aumento ha sido menor al aumento promedio del índice de precios al consumidor. Y también habló de los datos positivos que hay por el lado de la industria en cuanto al acumulado en producción industrial de carne. En los primeros 8 meses de este año, o sea, enero-agosto, la recuperación ha sido del 1,6%. Es poco, tomado así en números absolutos, pero dijo que en forma tendencial es auspicioso. Y por otro lado está el empleo, que también está aumentando en un ritmo lento y gradual en materia de industria cárnica. En lo que respecta a las estadísticas de consumo argentino de carne vacuna, Adrián Bifaletti indicó que, según un dato de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, hubo una caída en el consumo interanual de carne vacuna, estamos hablando, entre enero y agosto de 2,6%, pero en ese mismo periodo hubo un aumento aparente del consumo de carne total, o sea, sumado, vacuna, de cerdo y de pollo, del 7%. Esto es un dato auspicioso para el mercado, mientras se espera que se concreten exportaciones a otros países. Es auspicioso en el sentido de que, bueno, cuando hay más consumo de carne de pollo y de cerdo, queda más remanente de carne de vacuna para poder exportar. Por otro lado, se está midiendo la presión impositiva en distintas provincias con la actividad agrícola relevante. La Fundación Argentina para el Desarrollo de la... la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, se llama FADA, Argentina con sede en Río Cuarto, además de medir la participación del Estado Nacional de la renta agrícola, que en agosto promedió el 71%, 6 puntos más que hace un año, calcula este valor para distintas provincias como Buenos Aires, Córdoba y San Luis, y próximamente lo va a hacer para la provincia de Santa Fe. El indicador resulta de dividir los impuestos por la renta, valor de la producción, menos los costos de producción, la comercialización y transporte, y es del promedio del 65,7% en la provincia de Buenos Aires, 68,5% para Córdoba y 68% para San Luis. A nivel total o nacional, 71%, como decíamos, y en términos absolutos, el impacto de los impuestos es mayor para los productores bonaerenses que para el resto de los productores de la Argentina. En materia de trigo, hay 285.000 hectáreas afectadas por la lluvia en la región pampeana, esto lo dice un informe de CRA, y que habla de que como consecuencia de estas hectáreas anegadas o inundadas directamente, habrá 1.000.000 de toneladas menos que lo estimado en materia de trigo. Esto se irá confirmando allá por diciembre, enero, cuando se levante la cosecha del cereal. En ganadería también va a haber esta afectación, se van a perder al menos 200.000 terneros. Esto es consecuencia de que en esta época, en la primavera, estamos en plena etapa de aparición y hay muchas zonas ganaderas que están realmente complicadas por el exceso de agua. Cambiando de tema, en la provincia de Santa Cruz, allí en la Patagonia, se espera la autorización del gobierno nacional para vender carne de guanaco en todo el país. Se están pidiendo permiso a los productores santacruceños para establecer lo que se llama el tránsito federal de un cupo de carne de guanaco. ¿Ustedes se acuerdan de Javier Urquiza, que fue secretario de Agricultura en el gobierno de Néstor Kirchner? Bueno, es el presidente del Consejo Agropecuario Provincial de Santa Cruz y se reunió el viernes pasado con funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación, concretamente con Diego Moreno, que es de la Dirección Nacional de Fauna, y con la Federación de Agropecuaria de Santa Cruz. Bueno, la idea es que después de un trabajo importante de 10 años que han desarrollado en la provincia de Santa Cruz para controlar el crecimiento de la especie, bueno, ahora se permita, de hecho dentro de la provincia se consume ya carne de guanaco, pero se permita, una vez cumplidos trámites sanitarios y demás, que se pueda vender, o que la provincia de Santa Cruz, entre comillas, pueda exportar carne de guanaco a otras provincias argentinas, ya salir de los límites del territorio santacruceño. La autorización sería para unos 200 a 500 guanacos y abre la puerta para desarrollar la temporada 2018 en el mercado de una carne que la industria gastronómica argentina no conoce demasiado, pero que se está pidiendo como una especialidad, digamos. No sé qué es una noticia interesante para un desarrollo productivo que todavía es incipiente, pero que podría tener una posición importante en la medida que pueda traspasar los límites de la provincia de Santa Cruz. Sí, es una carne exótica, ¿no? Digamos. Claro. Pero habrá ahora para comprar carne de guanaco, ¿habrá que pagarla con los nuevos billetes de 20 pesos? Y a lo mejor, me parece que con uno solo no te va a alcanzar. No, pero como tiene el guanaco en la figura, ¿viste? Sí. Entonces, para comprar carne de guanaco lo tenés que pagar con ese billete. Con el billete que corresponda, sí, habría que ver. No sé cuánto van a hacer falta. Sí, un montón van a hacer falta porque es caro. Creo que sí, con un billetito solo no van a dar unos pocos gramos. Pero bueno. En materia de mercados, nueva caída ayer de la soja y el maíz en Chicago, $351 la tonelada bajo 73 centavos, hubo estabilidad acá en la plaza local de la oleaginosa, 2.400 pesos para el disponible, en este caso en maíz, en Gran Rosario, lo que tiene que ver con la soja, ahí está el precio local, 4.350 con entrega inmediata, un volumen reducido en la comercialización esta jornada de ayer en el mercado de Rosario. Y en el mercado de Hacienda se negoció en alza la Hacienda porque hay una oferta escasa justamente como consecuencia de las inundaciones. Cuesta que el ganado llegue al mercado del barrio de Mataderos, mejoras que hubo entre 50 y 30 centavos de aumento en el kilo vivo, y hubo máximo de 38 pesos por kilo vivo en ternero, o sea, digo. ¿Te queda algo más? Sí, contarte que hay preocupación, hablando, ya que estamos con Hacienda, por robos en la zona de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Hay varios casos de robos en los parajes como La Celina, ubicada en la ruta 9, kilómetro 154, también en la estancia La Celina y Las Arenas. En varios campos hay una denuncia de la Sierra de San Pedro, también denuncia de la patrulla rural que así trabaja, pero bueno, esta preocupación, y si bien dicen que ha habido algunos arrestos, los detenidos han sido luego liberados de forma rápida, y hay muchas gestiones de los productores de la sociedad rural, Carabat y CRA, y también autoridades bonaerenses, pero sin demasiados resultados, y sigue el tema este del vigiato, el robo de hacienda, como se llama, en el partido de San Pedro, allí en la provincia de Buenos Aires. Que lo hacen de una manera bárbara, aprovechan el propio brete que tiene la estancia, te ponen el camión jaula de culata y te suben las vacas. Claro, sí, lo hace, y normalmente se suele hacer de noche eso, ¿no? Cuando no hay nadie en el campo, y lo hacen al amparo de la penumbra de la noche, ¿no? Sí, es increíble que todavía siga abriendo cuatreros. Exactamente, sí, es un tema muy viejo, pero que no pierde actualidad. Bueno, ¿llegamos hasta aquí? ¿La seguimos mañana? La seguimos el viernes, si te parece. Ah, bueno, dale. El viernes nos reencontramos. Así será. Buen día para todos. Muchas Un abrazo. Gracias. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de UTGRA Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y hoy. Estamos en De Renzis Ayer y Hoy. Y tenemos un audio para compartir, que es para que ustedes lo escuchen desde su casa. Hace 2 años se efectuaba un hecho que tendría que haber sido histórico. Pero la democracia fraudulenta tenía que mostrar todo lo de mezquino, porque uno de los candidatos a presidente no fue al primer debate. Daniel Scioli no concurrió. Hubo 6 precandidatos a presidentes y se producía por primera vez en la historia política argentina un debate de todos los candidatos presidenciales, a excepción, claro, de uno, del que era entonces gobernador de Buenos Aires, y que pensaba, que creía, que suponía, que tenía el caballo atado, que ya había ganado. Y entonces dijo, no voy porque arriesgo. Y finalmente terminó perdiendo en la segunda vuelta con Mauricio Macri. Bueno, este episodio histórico transforma y demuestra lo que somos como sociedad ante la falta ya de un candidato. Pero después se culmina cuando Cristina Fernández no le entrega ni el bastón ni la banda presidencial a Mauricio Macri porque se le ocurrió, porque ella creyó que tenía que hacerlo, porque le pareció que así tenía que ser, de ponerse en evidencia y de quedar, que la primer mujer reelecta como presidenta de la República por el voto ciudadano, la que había sacado el 54% en la democracia, la transformaba en fraudulenta porque no quería cumplir con un capítulo de esa misma costumbre y normas establecidas en la democracia. Y hoy, la candidata senadora se queja de algunas situaciones que, dice ella, se pueden dar en el comicio. Pero obsérvese lo mal que venimos como sociedad, lo mal que estamos conformados. Hemos hablado siempre del problema de la justicia, hemos hablado muchas veces de la gravitación de la prensa como ocupando un poder que no le corresponde, pero hablemos del poder político en la Argentina. De los 7 candidatos, uno no se presentó. Es decir, el primer debate histórico viciado de nulidad porque uno, que contaba aparentemente con la mayoría del pueblo, no fue. Y finalmente terminó perdiendo las elecciones a manos de uno de los que sí estuvo allí, el actual presidente de la Nación. El debate que se organizó a través de Argentina Debate fue una discusión entre canales, porque todos querían tener un debate presidencial, todos ofrecían sus pantallas para un debate presidencial, y finalmente hubo un acuerdo y 3 periodistas de 3 medios distintos condujeron con bastante soltura y objetividad el debate. Parte de la historia argentina de hace 2 años, donde hubo un ausente, no solo un ausente ahora de la Casa Rosada, sino un ausente de la historia. Scioli se autoproscribió y no fue. Y así está el resultado a la vista. Esto pasaba en el comienzo del primer debate histórico de los precandidatos a presidentes de la República Argentina. Buenas noches, país. Bienvenidos al primer debate presidencial de la historia argentina. Entendemos, soñamos con que esta noche sea el mojón para una noble tradición de los argentinos. Nunca en nuestra historia y en una misma noche han estado los candidatos presidenciales para compartir sus propuestas. No ha sido fácil llegar acá. Una noche que esperamos sea sumamente especial. Saludo a Luis. Hola. Marcelo, buenas noches. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal, Luis? Sí, no fue fácil, pero llegamos. Estamos acá, estamos todos. Se trabajó bastante tiempo, más de un año hubo compromisos de los candidatos. Los candidatos van a estar aquí presentes. Estuvieron trabajando todos los equipos de Argentina Debate, que llevó adelante precisamente la oportunidad de estar esta noche aquí. Argentina Debate, integrada por personalidades públicas y privadas, por ONG, por medios de comunicación, por periodistas, por intelectuales, por políticos también, que están permitiendo, después de este trabajo, que hoy estemos aquí y escuchemos a los candidatos que acepten estar en estos atriles. Como decían Marcelo y Rodolfo, los 6 candidatos que fueron proclamados por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias han sido invitados. Los 6 equipos de campaña trabajaron hasta hace escasos 10 días para que esto sea una realidad. Es un hecho histórico, no solo porque es el primer debate de la historia constitucional argentina, está siendo transmitido en vivo por la televisión abierta, por América Televisión, por Canal 26, tantísimos canales de todo el país, la gente que puede verlo a través de un streaming. La intención fue, hace más de un año, un largo año, comenzar a sembrar, y hoy es la cosecha. Hoy es el primer debate con aquellos que hayan creído que es una obligación dar cuenta de sus actos y no simplemente un derecho. No ha sido fácil llegar hasta acá, no sin polémica, claro está. Y el lugar, lo muestra el director con un plano abierto, es el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Un lugar más que adecuado por su marco para una noche que esperemos sea el mojón inicial de una sana costumbre republicana en la Argentina. Y así es, y bueno, y ustedes vieron, además de vos que nos estás viendo por la televisión, que vas a presenciar este debate, hay 500 personas acá que lo van a presenciar en forma pública, son muchos representantes o integrantes de los equipos de los propios candidatos, muchos también integrantes de las distintas ONG que han participado de esta organización, hay estudiantes, hay profesores, bueno, ellos yo supongo que van a tener ansiedad, y cuando algún candidato diga algo piola van a querer aplaudir. Hay un código de silencio, así que le voy a pedir que no se manifieste. El silencio para que ustedes que están acá lo pueden presenciar este hecho histórico y la gente que lo está viendo y vos que nos estás viendo por televisión puedan tener la versión clara de cada uno de los candidatos. Como lo decía Marcelo, hay muchas reglas. La primera es la del silencio. Todas y cada una de las reglas fueron acordadas por los seis equipos de candidatos. Están suscriptas, firmadas, la decana de la Facultad de Derecho, nuestra doctora Pinto, fue testigo, entre otras autoridades, de que cada regla se votó, se acordó, para ser reglas muy restrictivas a la hora de pensar en el debate, pero es el primer paso que Argentina Debate quiso dar para que el debate sea un bien público, insisto, que sea la posibilidad. Las reglas fueron suscriptas por todos. El azar va a ser, por ejemplo, la distribución de los atriles y el ingreso. Lo que seguramente no va a ser el azar es demostrar qué es lo que cada uno de los candidatos que venga va a decir esta noche. Vamos a empezar con el debate. Sí, ha sido sorteado también hasta el ingreso de cada uno de los candidatos. Todo ante escribano público. Nosotros nos corremos. Recibimos a la primera candidata. Ella es Margarita Stolbizer. Nicolás del Caño. Mauricio Macri. Por aquí. Acá. Adolfo Rodríguez A. Sergio Massa. Invito ahora a Sergio, a Luis. Este es el momento más difícil. Sí, para que bajar este escalón. No había que tocar acá, de costado. Ahí está. Bien. Para comenzar, primero agradecerles por estar aquí. Decíamos que las reglas son estrictas, que las reglas han sido acordadas, aprobadas por todos los equipos de campaña que han participado. ¿Sí? Enseñar las condiciones de transparencia, de participación, de buena fe y de libertad, se han sorteado incluso hasta los lugares donde están ubicados hoy cada uno de los candidatos. El debate se va a estructurar en cuatro temas, previamente, bloques temáticos previamente acordados: desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático. Más allá de quién fue el ganador de este debate, una ausente, una mujer que allí no estuvo, fue la llave final del comicio. En la segunda vuelta entre el que allí no fue, Daniel Scioli, y el que sí estaba, Mauricio Macri, la llave la tuvo la actual gobernadora de Buenos Aires. María Eugenia Vidal puso al presidente Macri y no Macri a la gobernadora, porque el triunfo de Vidal en la provincia le permitió a Mauricio Macri transformarse en presidente de la Argentina. Ese episodio se enmarca como una de las cosas más notables de la última etapa política de la nación argentina. Allí estaba Stolbizer, la única mujer, la otra mujer presidía la nación, Cristina, y una mujer que aparecía del territorio metropolitano, es decir, del territorio de la ciudad autónoma al territorio metropolitano, transformándose en la observadora y después en la partícipe fundacional del cambio que se iba a dar en la Argentina. María Eugenia Vidal, con su triunfo, sobre el candidato del Frente para la Victoria permitiría, por la sumatoria de votos, que justamente en el triunfo en el primer distrito electoral de la provincia del país, que es la provincia de Buenos Aires, llegar Macri a la presidencia de la nación. Pero también un día como hoy, 4 de octubre de 1585, se funda en la ciudad de San Miguel de Tucumán su traslado al actual emplazamiento, es decir, de la fundación se muda a donde hoy está, y donde funcionó la Casa Histórica, y donde en 1816 hubo que hacer dos veces el acta de la independencia, porque ya allí estábamos discutiendo las realidades. ¿Y cuáles eran las discusiones que se planteaban? Que en el acta se decía libre e independientes de España, y no pusimos en la primera de toda otra dominación extranjera, como sí incluimos en la segunda, porque las logias masónicas operadas por Gran Bretaña ya estaban trabajando para echarle solamente la culpa a los españoles, porque el proyecto era cambiar el imperio español por el imperio inglés. Bueno, lo cierto es que hubo que hacerlas dos veces, y que además coincide con la fundación de Rosario, que también fue un día como hoy, en 1725, la laboriosa Rosario, una de las principales ciudades de la provincia de Santa Fe. Y fue justamente en Santa Fe donde se produjo uno de los mayores ataques a una constitución elegida por el voto ciudadano. En 1949 se establecía la constitución que por primera vez en el mundo establecía los derechos humanos, fue la primera en todo el mundo, derecho a la niñez, derecho a la ancianidad, derecho al trabajador, derecho a la mujer, pero también daba sensación de tener no solo derechos sino obligaciones. Había que producir al menos lo que se consumía. Bueno, había sido plebiscitado por convencionales constituyentes elegidos por el voto ciudadano. El golpe del 55 inventó una convención constituyente trucha donde concurrieron los partidos políticos, todos menos el peronismo, obviamente, que estaba proscrito y su gente presa, y allí se produce en Santa Fe la ruptura del radicalismo. Vamos a escuchar testimonios de época de cómo se fractura el radicalismo, y Oscar Allende, encabezando la Intransigencia Nacional, retira a los que después serían, con la historia, los fundadores de la UCRI, de la Unión Cívica Radical Intransigente, donde llevarían a Frondizi de candidato, a Oscar Allende de candidato a gobernador en otro tiempo y en otro turno, irían cada uno de ellos ubicándose en la política argentina, y Allende después terminaría fundando el Partido Intransigente y siendo, antes de fallecer, candidato del peronismo en la lista de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos por parte. Escuchemos qué pasaba en Santa Fe cuando violaban la Constitución Nacional todos los partidos políticos, excepto, claro está, el peronismo, que no estaba y estaba proscrito. El doctor Allende, del radicalismo intransigente, puntualiza las razones de la actitud de su partido frente a la convención. Palacios y Allende polemizan exaltadamente. Afirmando que se ha coartado su libertad de expresión, se retiran definitivamente los radicales intransigentes. Cuando en abril se produce la convocatoria, nosotros la atacamos, yo diría despiadadamente, allí y en todas las tribunas públicas, señalando que la reforma constitucional debe ejercerse a través de las disposiciones que la propia Constitución establece, es decir, los dos tercios de los legisladores, y aquí no había legisladores. Había un decreto de un poder de facto. Y el poder constituyente reside en el pueblo, no en los poderes constituidos a espaldas de la Constitución. Pero he aquí que el sector de los llamados radicales del pueblo, que se habían espantado con aquello de los dos tercios presentes o ausentes para lograr la reforma constitucional, aceptaron la convocatoria militar. Y allí fueron a Santa Fe. Yo tuve el honor de ser presidente del bloque mayoritario, que era el de la UCRI. Se había corrido el rumor que nosotros, el bloque mayoritario, íbamos a hacer uso de la palabra durante largas horas para que se venciera el término fijado para que la constituyente pudiera sesionar. Y no era cierto. Entonces yo recuerdo que cuando, demorado por este mensaje de Frondizi, en el hotel, llegué con 10 minutos de atraso, me encontré en la puerta con Horacio Teddy y le dije, mire Horacio, por favor, dígale al doctor Repetto, Nicolás Repetto, era el presidente de la constituyente, que yo voy a hablar solo una hora. Le adelanto que nos vamos a retirar, pero voy a exponer en esa hora por qué no acatamos. Ustedes escucharon el testimonio póstumo que nos dejó Oscar Allende, y además este episodio donde aparecen radicales, socialistas, demócratas progresistas, es decir, todo el arco político violando la Constitución Nacional. Por eso hablamos de la democracia fraudulenta históricamente en la Argentina. Conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas. Lo que hoy ocurre, llamado grieta, esta división entre kirchneristas y antikirchneristas. Es decir, lo que nos está pasando habitualmente. Aquel debate presidencial de hace 2 años quedó ya casi lejano. Quedó casi olvidado. Pero concurrieron todos, menos el que participó en representación del oficialismo. Por eso, siempre estamos rengos, siempre nos falta algo para terminar de completar la representatividad genuina de la democracia. Y es por eso que aquella constitución fue omitida en la reforma del 94 que se efectuó en Entre Ríos, en el Palacio de la Masonería, en San José, donde Eduardo Menem presidió una convención donde la mayoría cantaba la marchita, pero ninguno habló de los antecedentes de la Constitución del 49. Es increíble, pero es así. Los peronistas nunca, nunca, hasta el día de hoy, intentaron reponer esa Constitución que fue violada por un golpe militar y acompañada por el resto de los partidos políticos. Después, alguien puede no entregar el bastón de mando, no dar la banda presidencial, otros pueden no asistir a un debate. Siempre le vamos a encontrar un justificativo, porque los argentinos siempre hacemos transferencia de responsabilidades. Siempre sabemos explicar el porqué de las cosas que hacemos mal. Si hay una ley que dice prohibido pisar el césped y hay un cartelito que esto lo preestablece, o sacamos el cartelito o damos la vuelta y vamos por la vereda. No, ponemos el cartelito y cruzamos por el medio del césped. Antes de inventar una ley, los abogados en la Argentina inventan la trampa. Y los políticos mayoritariamente han sido abogados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Vamos con un poquito de deportes, ya estamos casi en el cierre del programa. Sí, digo, porque el presidente de la Conmebol, que es la que regentea todo lo que tiene que ver con los torneos internacionales, especialmente la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana, anunció un nuevo acuerdo para la transmisión de los partidos de fútbol. Se va, a partir de 2019, a incorporar la empresa inglesa Perform, que va a ser la que va a ampliar el espectro, porque hasta ahora la única pantalla que tiene la posibilidad de transmitir los partidos de los torneos internacionales, y Copa Libertadores y Copa Sudamericana, es la pantalla de Fox Sports. A partir del 2019 se va a ampliar eso, con lo cual el ingreso de dinero para los clubes también se va a modificar y se va a amplificar para que, bueno, puedan hacer un torneo mucho más interesante. También hay que decir que en este caso, el otro de los anuncios que ha hecho Domínguez es que a partir del 2019, y como ocurre en Europa, la final de la Copa Libertadores va a jugarse un solo partido en campo neutral, con lo cual se modifica bastante y adecua en los torneos de Sudamérica lo que pasa en Europa, porque es un gran negocio lo que ocurre justamente cuando se disputa la final de la Champions League entre los que llegan en un campo neutral, movilizan un montón de gente y esto genera un negocio muy importante, no solo por el tema de la televisión, sino por la venta de entradas, con lo cual el negocio es doble. Por eso se intenta. ¿Modificarán el reglamento? No. O sea, lo que se modificó. Porque al hacer un solo partido, tendrían que hacer una larga y si hay empate. Y claro, penales. Exactamente. Por eso te digo, modifican el reglamento. Seguramente eso. No es que hay partido y revancha. No. Acá es un solo partido y penales. Alargue, como ocurre exactamente igual a lo que ocurre en Europa con la Champions y con la Europa League. Claro, eso lo hace más interesante y económicamente más. Claro, ese es un buen punto porque la ventaja que saca, el interés que genera la Champions, que además tiene dos pantallas, la Champions y la UEFA, la Europa League, tiene dos pantallas, la de ESPN y la de Fox Sports, que transmiten todos los partidos. Esto es lo que se apunta. Ahora se agrega una tercera. Exactamente, bueno, esto es lo que se apunta. Otra cadena. La idea es esa, es amplificar lo que es lo del partido para generar un negocio mucho mayor, para que el ingreso, se habla de unos 350 millones de dólares para los equipos que van a disputar la Copa Libertadores, en principio es un ingreso muy importante, claro, nada despreciable. Para que la gente lo entienda, como si las tres señales de cable acá en la Argentina se juntaran. Exacto. Para transmitir las tres en los partidos. Exactamente. De fútbol, sí, simultáneamente. La gente que es amante del fútbol internacional, no es mi caso, pero lo veo por una cuestión profesional, va a estar de parabienes, porque no solamente va a tener las dos señales que transmiten los torneos de Europa, sino que ahora va a tener también señales amplificadas para poder ver todos los partidos que tienen que ver con los torneos sudamericanos. Creo que es una buena medida, fundamentalmente para apuntar a lo que yo siempre digo, a generar un mayor negocio para los verdaderos protagonistas del fútbol, que son los jugadores y los equipos, ¿no? Que son los que aportan estadio, que aportan jugadores, que son los que tienen que hacer las contrataciones para generar interés, para que el espectador se vea obligado a contratar los servicios de cable para ver esos partidos. Bueno, la mayor parte del dinero no debería llevársela la entidad organizadora, deben llevársela a los clubes, me parece. Y sí, por supuesto, como debe ser, el reparto tiene que ser así. Que te digo que este negocio que armaron ahora es el mismo que tenía en su momento Torneos y Competencia. Correcto. Porque yo, estando en Sudáfrica por trabajo, en el pub del hotel, vi las transmisiones de los partidos, claro, de Argentina, de Torneo y Competencia. Exactamente. Los africanos miraban el fútbol argentino por televisión en Sudáfrica. A diferencia de eso, lo que pasaba cuando estaba en manos de Torneos y Competencias es que tenían todo. O sea, todo lo generaban ellos y lamentablemente no había posibilidad de competir. Ahora sí se puede, porque más allá de que no se ha ido nunca, esto es lo que tiene que saber la gente, Torneos nunca se fue. No, sigue estando. Además, Torneos tiene su señal en televisión, tiene sus transmisiones de distintos deportes y transmite muchos partidos. Claro, y además, cuando estaba el fútbol para todos, la producción integral era de Torneos y Competencias. Por eso Torneos y Competencias nunca hizo el juicio que debió haber hecho porque cuando le quitaron el contrato. Porque tenía contratos, claro, que no se vencían. Exacto. Como fue en su momento, no sé si sigue vigente, la televisación de la selección. Exacto. Que era el único que tenía los derechos. Exacto, ese era un acuerdo, bueno, con una empresa. Que, extraño. No, sí, mejor no recordarlo. No escarbar la basura. Además estaba Julio Grondona de por medio, así que bueno, ya no está entre nosotros. Pero bueno, esa es la información, Diego, que tiene que ver con esto que se va a modificar, fundamentalmente el ingreso de dinero para los clubes, la final, que va a ser un partido de la Copa Libertadores, y la amplificación del tema de los canales donde se va a poder ver los torneos internacionales que organiza la Conmebol. Recién en las noticias les hablaba del reclamo que están haciendo los enfermos, los familiares y los profesionales médicos por el tema de la atrofia muscular espinal, pidiéndole al Estado que apoye la lucha contra esta enfermedad. Pero ¿cuánto sabemos qué es la atrofia muscular espinal? Es una enfermedad genética neuronal caracterizada por la pérdida de músculo esquelético causado por la progresiva degeneración de las células del asta anterior de la médula espinal. Causa debilidad y atrofia de los músculos voluntarios encargados de funciones tales como gatear, caminar, control del cuello y deglutición de las comidas.

de 1975 y es un inolvidable y entrañable amigo que perdura en el corazón de todos aquellos que lo vimos realizando esos magníficos personajes. Un detalle, Diego, uno de los libretistas de Pepe Biondi trabaja en esta casa, en la otra emisora, que es Golo. Que es Golo. Exacto. Que es un excelente libretista y un gran humorista. Sí. Nos vamos, volvemos mañana con esto que ustedes escuchan todos los días, de Rensis, Ayer y Hoy. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM 650, Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. Todas las voces de la política argentina están en Realidad 2017. Actualidad, entrevistas, análisis. Realidad 2017.